Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. A mí todavía me emocionan, che, las marchas. Pero, a ver, digo, a veces yo fui, desde que tengo más o menos 18 o 20 años, a todas las que se hicieron, en la medida de las posibilidades que uno tenía, si estaba en Buenos Aires o en el lugar que estuviera, siempre preguntaba. Y creo que el estado de ánimo, por lo menos que yo experimenté, fue cambiando. Hubo años en donde no paraba de llorar cuando iban en la marcha, ¿no? Sentí esa cosa de dolor, de necesidad de salir, pero el dolor estaba tan cerquita, tan próximo, que no podía evitar que la emoción se trasladara a una sensación de angustia, de dolor muy profunda. Los últimos años me di cuenta que la cosa discurría por otro lado, que era como un momento de encuentro, y que no tenía que ver solo con ese sentimiento de los grupos que militaban, en ese momento yo, hace 20 años, militábamos en derechos humanos, que excedía ese marco, ¿no? Y la de esta semana, me refiero a la marcha en conmemoración del Día de la Memoria, por el 24 de marzo, ver pibes, pero pibes chiquitos, ver, ya te diría que hasta 4 generaciones, ya no 3, 4 generaciones, ver alegría en la gente. Ver, sí, por supuesto, la emoción a la hora de evocar a los que no están, pero esa alegría de sentir que se ganó la batalla cultural, no solo se ganó la batalla político-estratégica contra el poder militar, se ganó la batalla cultural y no se piensa ni por pedo en la posibilidad de que exista un retorno al pensamiento dictatorial, una imagen que uno ya la tiene lejos en la memoria. Pero que haya generaciones enteras de pibes que nacieron en democracia y que hoy estén participando de ese tipo de marchas, a mí me parece hermoso. Y creo que nos marca que estamos en un lugar de la cancha en donde ya no hay retroceso. Sin dudas, sin dudas. Además, las particularidades que tienen estos recuerdos. La primera marcha que uno participó en la cuestión de derechos humanos... ¿Cuál fue? Era... En la Colimba, yo todavía estaba, en el 82, después de la Guerra de Malvinas. Claro. Y era una marcha en donde la policía estaba absolutamente intacta, con todos los represores adentro. Y allá en Rosario se hizo frente a la alcaldía de la policía, después de Malvinas. Y allí encabezaba esa marcha una figura quijotesca que hoy forma parte del cielo... de algún lugar del universo, como era Rubén Naranjo, un gran artista, un gran intelectual, un tipo muy comprometido. Y ahora la ausencia de Rubén se nota en las marchas, pero como vos decís, se ha reciclado con esto de chicos desde los 6 años hasta los 15 que comienzan a sumarse con la alegría que recupera la vida ganándole a la muerte. Uh-huh. Porque en definitiva esa es la metáfora, la gambeta de la vida ganándole a la muerte, la memoria ganándole al olvido, eso está presente. Y al mismo tiempo la necesidad de que se continúen los juicios y que comiencen también a aparecer los otros debates que significan ir por detrás de los militares, por detrás de esos títeres macabros que fueron las Fuerzas Armadas y Seguridad, y que vayamos al poder civil, sí, claro. Al poder civil que hizo posible la dictadura. Y acá entonces viene la vieja advertencia que hacía José Sacristán en aquella película que tantos vimos en los años 80, Solos en la Madrugada, cuando Sacristán decía en su monólogo radial: no sea cosa que nos pasemos 40 años hablando de los 40 años. Una advertencia que era sabia, porque tenía mucho que ver con no repetirnos. Pero al mismo tiempo, lo que hay que decir frente a aquello que decía José Sacristán, que hoy Alemania, 80 años después, de lo que fue el surgimiento del Tercer Reich, 80 años después de Hitler, se sigue preguntando por el poder económico que hizo posible a Hitler. Con lo cual hay que seguirse preguntando. Digo esto porque mucha gente dirá, ¿hasta cuándo? Y hasta que se sepa que en realidad detrás de todo esto, que recién ahora se está juzgando, hubo una mano económica civil, hubo manos civiles en la justicia, del poder político, que hicieron posible lo que fue el mayor saqueo de vidas materiales y de bienes culturales y espirituales que tuvo la Argentina. Me parece que eso es interesante. Por eso, esto que destaca Mauro es fenomenal, la presencia de la pibada, que le da su impronta, que rescata banderas de la década del 60 y banderas de la década del 70, que son muy lindas. Un buen aporte, estuve leyendo estos días el 76, que es el último libro de Vicente Muleiro. Me parece un aporte muy interesante al debate esta cuestión de el poner... golpe civil. Exacto, de poner el ojo en la participación civil, en los grupos económicos, porque además tienen nombre y apellido. Sí, ¿no? Sí. Cuando se habla de quiénes eran, había un conjunto de la sociedad muy importante, hay que reconocerlo, que cansado de lo que estaba pasando hasta ese 24 de marzo, vio como un alivio, un error que pueden cometer perfectamente las mayorías distraídas por las sensaciones planteadas desde los medios y desde la construcción ideológica de ese momento, pero hubo grupos económicos conscientes de lo que estaba pasando, que fueron los responsables de motorizar lo que vino. Y no solo era una cuestión de papeleo, el otro día lo recordábamos, hubo grupos económicos que participaron activamente de todo el aparato represivo. Ledesma, Asíndar, Ford, Mercedes-Benz, tuvieron centros de detención clandestino dentro de sus plantas fabriles. Asíndar el primero. Entonces, ahí no había posibilidad de que dijeran, bueno, damos un apoyo crítico o apoyamos a Videla. No. Había gente de la empresa participando del secuestro, la tortura, la desaparición de delegados, de fábrica, de trabajadores. Y me parece muy importante ese señalamiento, porque hasta ahora los juicios vienen perfilados, a excepción de Martínez de Hoz y de las cabezas de los planes económicos, vienen perfilados hacia los ejecutores materiales de la política represiva. Pero detrás de ellos, seguramente en la retaguardia, bien escondidos, está este poder económico que tuvo una participación directa en esa represión. Lo que nosotros decimos, los verdaderos titiriteros de esto. Exacto. Porque las Fuerzas Armadas y de Seguridad fueron los títeres, los títeres macabros, pero los titiriteros son esos poderes económicos y el reciclaje de muchos sellos de democracia. Porque después tenés la otra cuestión, el 24 de marzo más allá de las grandes ciudades. Por ejemplo, lo que nosotros señalábamos, que la Barrick Gold lo tenía al desaparecedor de Haroldo Conti, como en su momento el coordinador de su seguridad, tiene que ver con el reciclaje y la impunidad que han tenido estos tipos en las provincias. Y ese es otro gran capítulo que debe escribirse. Porque después estos tipos se reciclaron en otros negocios. En el libro de Mauro Federico, País Narco, se señala con absoluta claridad que muchos de los represores después se vincularon al negocio del narcotráfico. Y cómo esos tipos siguen en la actualidad. Por eso me parece que es interesante decir que esto continúa, porque todavía la justicia no ha llegado a esas capas profundas de lo que le pasó al país desde 1976 en adelante. Y el otro debate, ¿qué cosas están vivas del golpe de Estado? ¿Qué cosas están vivas? Porque el golpe de Estado instaló desindustrialización nacional, afuera de la industria nacional. Hoy en la Argentina hay desarrollo de la industria nacional. ¿Hasta dónde se ha desarrollado la industria nacional? Precarización laboral. ¿No hay precarización laboral hoy en la Argentina? El desendeudamiento en la cuestión de la educación, cuando el Estado dice, yo no me endeudo más, se la paso a las provincias, y hoy el 50% de la población adulta no terminó la escuela secundaria en la Argentina. El Poder Judicial. El Poder Judicial. ¿Cuántos jueces, cuánta estructura del Poder Judicial? Hace poco leíamos la destitución de José Miret, uno de los jueces ligados a la dictadura. Pero ¿cuántos? Hola, Ale, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cuántos? Estoy escuchando. No, pero me gustaba sumarte, claro, porque sé que estás mirando con atención y vas a sumar un aporte. ¿Cuántos de esos tipos tienen directa relación con la dictadura militar? Y están ahí, y subyacen en ese... Tipos que toman decisiones. Tipos que, qué sé yo, obturan la ley de medios, mañana te prohíben a través de un amparo la posibilidad de que evolucione una ley de la democracia. Esos tipos también son una rémora de la dictadura. Sí, y escuchándolos también se me viene a la mente instantáneamente a los señores de la sociedad rural. Uh-huh. Claro. Bueno. Mirá si tenés protagonistas hoy que tuvieron su incumbencia años atrás. Hay una frase que hoy la leías recién antes de comenzar el programa. ¿Dónde sale publicada y a quién se la de Llambías. Mario Llambías, presidente de CRA, de la Confederación de Rural Argentina, dice, quieren reemplazar la bandera por un sucio trapo rojo. Yo lo único que espero, ojalá que salga a desmentirla. Pero la verdad es que no me extrañaría viniendo de Mario Llambías. ¿Qué es esto? Pero atrasa 50 años también. Es increíble. Bugui el aceitoso. Claro, esto lo decía Videla. Es fuerte. Es una frase supuestamente actual. No, la dijo ayer en un acto con las bases de CRA. Y después agregó... Linda las bases de CRA, ¿eh? Sí, claro. Y después dice que en el discurso también dijo, nos quedan 6 meses. Supongo que debe buscar... Está enfermo. Debe buscar el fin del gobierno de Cristina, me imagino. Pero digo, en este tono... Que avísenle que viene... Con la historia que tiene CRA... Avísenle que el plan le viene saliendo mal. Te digo, si está buscando el fin del gobierno de Cristina... No importa, pero más allá me preocupa. Debe igual tener encuestas muy precisas, Llambías, que nosotros conocemos. Dios me libre. Flaco favor le hicimos. Qué frase. Es preocupante que un dirigente que hoy tiene una actuación muy importante dentro del aspecto del ámbito político. Y lo que fue a partir del conflicto del año 2008, era un dirigente que hablaba y de alguna manera... influía y mucho. La referencia. Si esto dice Llambías, no quiero pensar lo que debe decir Biolcati, ¿no? Que es como una especie de talibán. Está a la derecha de Llambías, lo cual es ya poco menos que una especie de milagro, ¿no? Bueno, el tema, por supuesto, de la memoria y de este combate permanente que plantean las marchas, que todos los 24 de marzo se organizan y se realizan, por suerte, cada vez más multitudinaria, va a cruzar todo el programa de hoy, pero... No. Déjame hacer dos cositas solamente que no me gustaron. La plaza dividida. Primero entraron los organismos de derechos humanos y demás, todo lo que era anti-kirchnerista. Uh-huh. Y a las 5 de la tarde dijeron, muchachos, ahora es nuestra la plaza. Vamos todas las agrupaciones kirchneristas. Y la segunda es el feriado puente este inventado ayer, que realmente, si para incentivar el turismo tenemos que banalizar la conmemoración del 24 de marzo... Sí. Déjame decirte algo porque yo lo planteé. A mí no me gustó. Lo planteé el otro día. Yo estoy de acuerdo con Alejandro. Sí, pero a mí estoy en desacuerdo con el feriado del 24. Me dieron una explicación, no de esto, sino de lo que plantea Alejandro, que no te voy a decir que me convenció, pero por lo menos me hizo pensar que había otra mirada. Me dijo una persona a la que yo le planteé esto, que tiene alguna responsabilidad, me dijo, no pensés que solamente la gente sale de Buenos Aires, sino que hay mucha gente que vive en las provincias, que viene a Buenos Aires, y había mucha gente, y de hecho eso pasó, mucha gente de Córdoba, mucha gente de Misiones, que vino y que pudo venir al acto del 24 porque el 25 no tenía que trabajar. Entonces, me resultó una explicación por lo menos atendible. Yo tampoco a priori estoy de acuerdo con que se tome esto casi como una agenda turística, decir, bueno, che, tenemos otro feriado largo más, y el año que viene ya especulan todo, claro, el 24 va a caer viernes, ya directamente ni siquiera hay que hacer feriado puente, son 3 días seguidos. Es que, digamos, si vos tomas la decisión política de hacerlo feriado, que vos podés estar de acuerdo, ¿no? Ahora, si es el 24, es el 24 y no hay más. Inamovible, sábado, domingo, nada. ¿Por qué no te convence el hecho de que se conmemore con un feriado? Hay que abrir las escuelas, hay que abrir las capillas, hay que abrir los sindicatos, hay que abrir las vecinales. Es otra visión, claro. Y que en todo caso ese día sea algo así como el día de una especie de reunión obligatoria, de debate obligatorio, pero cerrar los lugares, no, a mí jamás me pareció que es una medida que tenga que ver con la memoria. Uh-huh. Porque si te pones a analizar los números, en el país, en estos días, se están moviendo alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas que se mueven por el turismo, aprovechar esto, y para terminar haciendo buenos números para la gente que maneja el negocio del turismo. Y si te pones a hacer los números de la gente que nosotros nos movilizamos en las ciudades, es un número muy importante, pero es muy menor a este número de la dimensión del negocio del turismo. Así que a mí me da la sensación que la cuestión del feriado tiene un valor simbólico, yo lo entiendo desde lo político, pero yo quiero el debate, yo quiero las escuelas abiertas, las facultades abiertas, los sindicatos a pleno convocando y diciendo, nosotros tenemos, como hicieron los ferroviarios, hay un trabajo muy bueno que salió esta semana sobre cuáles son los compañeros ferroviarios desaparecidos, cuáles son los compañeros de la industria azucarera desaparecidos, de la industria metalúrgica, recordar la memoria. Los productores agrarios. Todas las ciudades, todos los pueblos tuvieron su evocación, pero este planteo de las instituciones abiertas ese día y no cerradas para permitir que la gente eventualmente salga a las calles. Sí. Vos podés estar en la institución y de ahí salir a la calle. Podría ser una convocatoria mixta en donde vos te congregues, te puedas encontrar en el sindicato, te puedas encontrar en la escuela, puedas charlar, puedas discutir y ahí arrancar para la marcha. Las iglesias no se abran de una buena vez, las iglesias estaban cerradas. La mente habría que abrir de muchos integrantes de la iglesia. Hablando de eso esta semana, pero también lo que anida, y ese también es otro de los problemas, 35 años después, hay un pensamiento fascista en la Argentina. El otro día en una escuela de la zona oeste de la ciudad de Rosario se armó un centro de estudiantes con chicos de 13 a 15 años. ¡Epa! Que querían hacer en la pared de la escuela un mural recordando al 24 de marzo. Le prohibieron usar la palabra desaparecidos, le prohibieron usar la cifra 30.000. ¿Estás hablando de un colegio católico? De un colegio católico. Le prohibieron usar la palabra dictadura, le prohibieron dibujar el pañuelo de las madres y solamente le decían, dibujen dos palomitas. Un escándalo. Bueno, un escándalo. Sí. Pero una muestra, ¿no? Un botón. Pero de una muestra de una expresión que todavía sigue existiendo en mucha parte de nuestra sociedad. Por eso es interesante siempre debatir esto. Sí, claro. 35 años después. ¿Qué pasó? Esta semana, entre otras cosas, lo que pasó fue el Congreso. Y la otra. 35 años después, cuando vos haces el homenaje por los desaparecidos. ¿No es hora también de rendir cuentas? No solamente de homenaje. Yo pienso en los 30.000 desaparecidos. Trato de imaginar su pensamiento. Los conozco a través de los seres queridos que quedaron como sobrevivientes. Y yo digo, la política de hoy tiene que ver con lo que pelearon los desaparecidos que se homenajean o no. Un desaparecido, el que usted quiera, hubiera querido que YPF no fuera Argentina. Un desaparecido hoy hubiera querido que el comercio exterior estuviera en manos de las transnacionales. Porque eso también es interesante. Yo me la paso haciendo homenaje, pero hago muy poco con la conciencia del homenajeado. Entonces es un homenaje hipócrita, o por lo menos recortado. Una cosa es el homenaje y otra cosa es rendir cuenta. ¿Qué hacemos en relación a aquello que decimos admirar? Y eso también me parece que es un buen elemento para preguntar y cuestionar. Te decía que, entre otras cosas, lo que ocurrió esta semana fue un nuevo congreso de la Central de los Trabajadores de la Argentina, otra vez en Mar del Plata. Lo recordábamos la semana pasada aquí con Pablo Micheli en el piso de Sobre la Hora, recordando aquel último congreso en el año 2005, también realizado en Mar del Plata, en el Polideportivo de la ciudad de Mar del Plata, un lugar tradicional. Se han hecho ya varios congresos en ese mismo sitial que terminó también en Mar del Plata, con una marcha por el Día de la Memoria evocando el 24 de marzo de 1976. Allí estuvo Noelia Pisano. Vamos a escuchar seguramente en un rato voces de aquel encuentro que tuvo, como de costumbre, un debate muy caliente, muy interesante, que concluyó con varias convocatorias que están relacionadas con el accionar y con la agenda de la CTA para este próximo 2011 que tenemos ya en curso, pero que tendrá por delante muchos acontecimientos trascendentales. Y hablando de movilizaciones, el día 24 de marzo también hubo un concierto. Un concierto que era muy esperado por la ciudadanía, que se iba a hacer el 23, pero detrás del cual hubo toda una polémica en donde uno de los sindicatos fuertes que tiene en este caso el sector público, como es la Asociación de Trabajadores del Estado, tenía y tuvo mucho protagonismo. Me refiero a esa discusión. Estamos hablando de el concierto de Plácido Domingo, de los trabajadores del Colón, y en la polémica que giró en torno a por qué el Teatro Colón está como está y de qué manera un tipo con el prestigio, con la trayectoria de Plácido Domingo, se pudo solidarizar con los laburantes del Colón y decir, yo no voy a participar de ninguna función de gala mientras mis compañeros de trabajo están llevando adelante un conflicto, y el tipo no tocó. Y a pedido de los propios trabajadores, sí lo hizo en la 9 de julio para más de 100.000 personas. Déjame acotarte dos cositas. Una, que la gente sepa, todos los que nos escuchan, que este conflicto del Colón no es por Plácido Domingo. Que tengan claro eso. Hace 2 meses que venimos hablando más del conflicto en el Teatro Colón, que el gobierno de Macri nunca se decidió, nunca tuvo voluntad política de sentarse a dialogar y a solucionar. Uh-huh. Y dos, una que me dolió porque ayer veías los canales de noticias y Plácido Domingo era poco menos que un héroe, dice, nos conmovió a todos y demás. Plácido Domingo estuvo en la Argentina, cantó un 24 de marzo y no hizo una absoluta referencia al golpe de Estado. Mira, estaba como Google, que recordó Houdini, que había nacido Houdini, Google en la Argentina. ¿Qué decías? ¿Que el 24 Houdini? De marzo, Google Argentina. Los dibujitos que tiene los conmemorativos. Recordando Houdini, que hacía 137 años había nacido. Muy bien, Google. Yo no lo podía creer. Digo, porque después digo, debe ser una cuestión... Plácido Domingo, por un lado, nos mostró una conciencia social, reuniéndose con los laburantes, y después no hizo mención. Un dato que llama la atención, al menos. Son las 8:22, tenemos dos líneas telefónicas. El 4535-5900 es una de ellas. Mira, que no te provoco más, ya, ¿viste? Yo tampoco te voy a provocar. El otro país, el verdadero país, 011-4535-5999. El otro día vi una publicidad en Rosario de Macri que decía: ¿hace publicidad Macri todavía? Venga a Buenos Aires, la ciudad de todos los argentinos. Ay, qué lindo. Mirá qué linda publicidad. Qué original, ¿eh? Mirando la lluvia, unas cuantas cartas, un perfume viejo, una cinta rosa y una trenza rubia, muchas aventuras y un amor tan solo que dejó cobarde fuera del camino. Y hoy que llega su alma, la tos y las penas, siente que no pudo cumplir su destino. Mojado, la calle repleta, un cuadro pintado con pintura vieja, marco de ventana, pobre solterón, llueven los cristales. Mirando la lluvia, por el maestro Osvaldo Pugliese. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. se fue larga y amada perderse por el... A 35 años del golpe de Estado, la sociedad, por suerte de manera mayoritaria, masiva, continúa recordando, continúa haciendo uso de una memoria que no vamos a perder nunca más, para no cerrarle la puerta al recuerdo, a la evocación de lo acontecido en la Argentina entre ese 76 y aquel 83 en el que recibimos nuevamente la democracia luego de dar pelea dura para poder hacerlo. Alguien que tiene mucho que ver con aquella pelea y con la de hoy, para que no se olvide lo ocurrido, es nuestro Premio Nobel de la Paz, el queridísimo Adolfo Pérez Esquivel, al que tenemos el placer de saludar aquí en esta mañana de sábado. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bien. Bueno, se lo vio como siempre, se lo ve participar muy activamente de la marcha del 24. ¿Qué reflexión le merece este 35 aniversario, Adolfo? Bueno, una, la permanencia de la resistencia de los organismos. La Argentina es el país que más avanzó a nivel mundial, ¿no? Sobre la lucha contra la impunidad jurídica por la verdad y la justicia. Y creo que este es un camino que va a ir fortaleciendo la democracia, el derecho del pueblo. Me llamó mucho la atención la cantidad de jóvenes que no vivieron lo que vivimos nosotros, que somos sobrevivientes. Era la presencia de la juventud fue extraordinaria, como también una marcha multitudinaria prácticamente en todo el país. Y yo creo que hay algunas cosas para reflexionar más en profundidad sobre esto, porque todo esto tiene que ver con el derecho de verdad y justicia sobre una época que marca la dictadura militar del 76 al 83. Pero también tenemos que hacer una memoria más profunda, que hubo, que los militares, primero, no estaban solos, segundo, de que todo esto viene de mucho antes, ¿no? Porque parece que aquí desapareció todo lo que es la época de las 3A, y tampoco la política de derechos humanos hoy. No se puede hacer un reduccionismo de los derechos humanos del 76 al 83. Y creo que esto es preocupante. Pero estas son decisiones políticas del gobierno, y uno entiende, respeta la decisión de algunos organismos de derechos humanos que nacieron a partir del dolor de la época de la dictadura militar, y que con este gobierno se encuentran bien, porque lo que se buscaba es la verdad y la justicia, y bueno, los juicios van avanzando. El otro eje que es importante tener en cuenta es el sentido de la memoria. Y tiene que ver con esto que acabo de señalar. La memoria no es para quedarnos en el pasado. La memoria nos tiene que iluminar el presente, porque es a través de la acción del presente, de la memoria, donde podemos generar y construir un mundo mejor, un país mejor. Y también, en esto que hablo de la visión del reduccionismo, es pensar que esto pasó únicamente en Argentina. No, esto pasó en toda América Latina. Y los problemas no terminaron. Y por eso hay que estar alerta, hay que trabajar en la construcción democrática, porque así, muy rápidamente, hubo un golpe de Estado en Honduras y hubo un intento de golpe de Estado en Ecuador, donde estuve acompañando ahí al pueblo ecuatoriano y al presidente Correa. Hubo intento de golpe en Bolivia, en Venezuela. Entonces, los problemas en América Latina no terminaron en la época de la dictadura, y en esto es necesario hacer una memoria profunda, es necesario analizar, bueno, ¿qué está pasando hoy en nuestro continente y qué está pasando en el país? Esto es lo que tenemos que pensar. ¿Dónde subyace aquí en Argentina, a su criterio, ese fantasma, ese pensamiento que nos liga o que liga parte de esta sociedad con la dictadura? Mira, la Argentina después de la reforma del año 94 hasta el día de hoy, cuando se habló, se planteó el federalismo, pasamos en lugar del federalismo al feudalismo, que no son sinónimos, ¿no? Donde los gobernadores hacen lo que quieren y no lo que deben, no hay un proyecto nacional. Hay intereses en pugna en distintas provincias, sí, claro. El caso de La Rioja, el caso de Formosa, donde hay muerte de indígenas, se les ha quemado la casa, el gobierno nacional no los quiere recibir, el gobierno de la provincia mira para otro lado y los reprime. Bueno, esto es grave. Entonces, si uno habla de la democracia, hablemos de la democracia desde su integridad, que es lo que está pasando. Se le quita la tierra a los indígenas, a los campesinos, se venden a las grandes empresas transnacionales. ¿Cómo puede ser que un empresario como de la empresa Benetton, con que yo hablé en Roma, en Treviso, tenga más de 1 millón de hectáreas en el país, o Turner, y que se lleven los recursos del país? Sí. Las empresas mineras, el alto índice de contaminación, las enfermedades que están provocando de cáncer, se llevan el 97% de los recursos del país. Y por ahí seguramente pasa lo que usted mencionaba recién sobre los otros aspectos ligados a los derechos humanos, que por ahí no se contemplan tanto, ¿no? No se contemplan en absoluto, uh-huh. ¿no? Se habla mucho de los derechos humanos, pero se acota del 76 al 83. Pero tenemos que hablar de los derechos humanos hoy. ¿Por qué se mueren los niños de hambre? Enfermedades evitables. ¿Por qué se le quita las tierras a los indígenas, a los campesinos? ¿Qué está pasando hoy en el país? Y esto es grave, porque hay una fragmentación del país. Y no políticas integradoras con proyección en el futuro. Y uno lo ve. ¿Por qué la gente se viene a Buenos Aires, que tenemos casi el 50% de la población? Porque no pueden vivir en sus provincias, donde los han marginado y le han quitado las tierras. Claramente. Sí, lo que bueno, es el problema. Sería largo para ver, como por ejemplo la devastación que se hace de los bosques, de la destrucción de la biodiversidad para plantar soja transgénica, ¿no? Y el uso de agrotóxicos con grandes enfermedades, y por más que esto se denuncia, el gobierno mira para otro lado, no solo el nacional, los gobiernos provinciales. Claramente. Entonces, bueno, hagamos memoria, pero tengamos un sentido de la memoria profunda para saber. Hay un antiguo proverbio zen que dice: si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Como también aquel que dice: el pez no ve el agua porque vive en ella. Entonces tenemos que comenzar a pensar desde un pensamiento más profundo de realmente hacia dónde vamos como país. Adolfo, como de costumbre, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, hasta pronto. Adiós. Que tenga buenos días. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. La canción con la que Carlos del Frade aplaude a cuatro manos, con la que Carlos del Frade se casó. Sí, señor. Todavía cantamos, de Víctor Heredia. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Luego de una primera media hora emotiva, respetuosa, como se merece este 24 de marzo, este 35 aniversario del 24 de marzo, tenemos todo el derecho de desbarrancar porque acaba... Ah, no, eso es lo que pensaba. Dame 10 minutos. Mira, entró. Mira lo que entró en el estudio. Vos mirá lo que entró en el estudio. Mire, las máquinas como reaccionan. Pero los mensajes son serios, son muy buenos. Bueno, no importa, pero antes del mensaje, que por supuesto ahora le vamos a dar cabida en el programa, vamos a repasar algunas cositas porque mirá lo que es. Seco del Frade. Ay. Del Frade. ¿Te lo dije? Ay. Por mí. No te toco ni con un sifón de soda, negro. Te adoro, pero. Del sifón de soda. Viste, con un chorrito así. Sí. Como cuando los perros que están abotonados, que uno los quiere separar. Bueno, pero usted mire. Eso es un piropo lo que le acaba de decir, ¿eh? Usted mire la musculosa que tiene. Ay. Los rubios pelitos de sus brazos. Ay. Yo leyendo el diario con las noticias del día. Que no hacen otra cosa que inspirarme. ¿Qué cosa, Mauro? Ay. ¿Qué puedo decir? Puede terminar en la publicidad, ¿no?, de crema. Usted que no, no, no. El que voy a terminar soy yo, así que métale usted. No, porque justa, si vamos no, a recibir. Me van a matar. Sí. ¿De quién está hablando? De Natalia Palmeiro, querida. Buen día. ¿Cómo le va? Camina. Qué piropo le tiraste, Mauro, ¿eh? Espectacular. Igual me quedó ahí lo que entró en el estudio, como que me trató de cosa. No, pero no. Parece Julia Mengolini, aflójeme. Yo no la, ¿cómo la voy a cosificar? A usted, cosita linda. El diario La Nación, sí. El diario fundado por el inventor de la mentira de la historia oficial argentina. Hace rato que no escuchábamos eso. El diario La Nación. Era una nota de piro. Dice, bueno, de eso se trata. A ver, ¿qué dice? El que está en el billetito de dos pesos es el que inventó la historia oficial mentirosa argentina. Los piropos, esa poesía en extinción. Es cierto. El verso callejero fue desterrado de las veredas de la ciudad y reemplazado por palabras que ofenden a quien las recibe. Es verdad. Hay una organización dedicada a combatir a los acosadores verbales que aconsejan no callar ante una grosería. Che, pero esto no tiene un carajo que hacer. Que pero mire que nota, ¿eh? Hay una asociación, no, hay una entidad que se dedica a combatir a los acosadores verbales. Pero déjeme que todo esto sirvió para que... A ver. Anterior al programa, a nuestras tres luminosas niñas que comparten con nosotros sobre la hora, yo le preguntara, ¿le dicen piropo los pibes? ¿Cómo no? ¿Y la respuesta cuál fue, Nati? La verdad que no. ¿Cómo que no? No, piropos no te dicen lo más. Que se dice piropo. Claro. ¿Qué te dicen? Y te dicen, sí, groserías, muchas, feas, ¿sí? Molestas, incómodas. ¿Todas feas? Sí. Por ejemplo. Incómoda, mirá. Por ejemplo, es. Bueno... Voy a decir una vez. Vas caminando por la calle. Claro. Una vez fui, iba caminando por la calle. Ajá. Pasé por un lugar en donde guardan los camiones y me gritaron, ¡ey! Vení que te meto en el camión y te hago de todo. Por ejemplo. Y esa es una de las... Bueno, hubieran dicho, espera. Sos un camión, qué sé yo, algo claro, así. Claro, pero esa es una de las más livianas, que igual, le cuento. Bocina, claro, le cuento la que puedo contar. Sí. Pero sí, hay muchas. Bueno, mire estas. A ver. Hay algunas que son muy lindas. Hay algunas que uno ha dicho, pero en privado. A ver. Pero fíjese esta. Esta se la vamos a decir a Natalia. Señorita, ¿tiene permiso para portar esos ojos? ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo! Mirá cómo se emociona. ¡Qué lindo! Solo está llorando en este momento. Sí. Si la belleza es pecado, vos no tenés perdón de Dios. Oh. ¿Qué tal? Ese lo leí en un bazooka, me parece. En el detecito de chicle. ¿Tiene que ver con eso? O en un sobrecito de azúcar, no me acuerdo. Uno más. Uno más. Con un bombón como vos, doy gracias a Dios de no ser diabético. Oh. ¡Ay, qué lindo! Me hace acordar a Don Juan Tenorio. Y los dibujos tienen que ver, fíjense. Claro. De otro tiempo. Sí. Bueno, sí, si sí. Uno va por la calle y le dicen esas cosas, se siente no, completamente usted le dicen no, ustedes no. Le dicen cursi, gracias, seguro. No, no, ¿cómo cursi? No, son así. No, son así. Las chicas jóvenes. Un tipo son así. Te dice esto y vos te das vuelta y dices, callate ridículo, le decís. Callate baboso. Por lo cual, no, la reflexión que a mí me merece esto es: a ustedes no hay que le venga bien. ¿Qué cosa? No, no hay piropo. No hay piropo. Claro. Nada que ver. Le salió un piropo como el Coco Basile. Sí, como el Coco Basile. Hablando de otro, el que sí hice en vida privada, digamos. A ver. Esto sí, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tenés que hacer el resto de tu vida? Bueno, ay, me encantó. Ese me encanta. Bueno. Ese me encanta. Ese llega, usado. ¿Ves? Sí, si te dice el problema cuando te dicen nada. Y ahí sonaste. Bueno, yo lo decía. Era figurado. Bueno, y ahí está. El hombre tiene que empezar a improvisar si realmente quiere estar con la mujer, sí. ¿O no? Claro. Sí, sí. A mí me pasó eso con la madre de Ariel. Yo le dije... ¿Viste cuando vos decís, jodido, te querés casar conmigo? Y me dijo que sí. El problema fue ese, que me dijo que sí. Que te dijo que sí, no, claro. Hubiera preferido el rechazo. Bueno, no importa, maestro. Decía, todavía cantamos. Igualmente a mí vienen y me dicen, ¿te querés casar conmigo hoy? Y yo digo que sí también. Ya agarra bien. Sí, sí, sí. Usted no pide prontuario, no pide nada. No, con cualquiera. No. Pero no. ¿Cuántos años tiene usted? 25. Pero déjate de hinchar la pelota. Una niña. Pero sabés el carretel que tenés en el hilo, va todavía, por favor. Ojo con el carretel, el hilo, no te vas a ir de nuevo. No despistemos. Hay oyentes que a pesar de toda esta guarangada que acabamos de hacer, sí, siguen escuchando el programa. Hay muchos oyentes que llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. Y que me imagino que se están refiriendo en esta primera media hora a todo lo que hablamos sobre el 24 de marzo y el Día de la Memoria. Jorge de Berizo, antes los teníamos a los militares que nos oprimían y nos perseguían. Uh-huh. Ahora el Estado nos deja de lado, nos deja morir de hambre. Los pibes y los viejos están mal atendidos, no aprendimos nada. En relación a eso, lo que íbamos a decir, que el Congreso de la CTA justamente va a juntar la movilización a estos extremos de la escala existencial, porque se van a juntar por la marcha número 1000 de los jubilados y por la marcha de los chicos del pueblo. Uh-huh. Y por allí va a estar la movilización y potencial paro de la CTA. Uh-huh. Javier de Mataderos, hablando de los residuos de la dictadura, no nos podemos olvidar del poder judicial, de Morales, de Aguad, de Sanz, que están escondidos detrás de la democracia para frenar los juicios a represores. Y otro tema es que en las pequeñas ciudades del interior el discurso militarista sigue en vigencia. No todos aprendimos. Acá déjame hacer una salvedad. No sé si Morales es exactamente lo mismo que Aguad, pero Oscar Aguad, el ex presidente del bloque de diputados de los radicales, está prácticamente comprobado que era amigo, era... a ver, ¿cómo decirlo? No sé. Casi socio de los represores de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Ahí tuvo un enfrentamiento muy abierto con Luis Juez. Por esa acusación, exactamente. Y les doy un caso más sobre la cuestión del poder judicial, la censura y cuestiones que tienen que ver con la dictadura. Esta semana estuve con la familia de Silvia Supo en Rafaela. Silvia Supo fue asesinada el 29 de marzo del año pasado y es uno de los casos más fuertes de lo que tiene que ver con un crimen que tiene consecuencias políticas. Testigo, Silvia. Testigo vital para lo que significó la represión en el sector de Santa Fe. Se inaugura la Semana de la Memoria, nos invitan a dar una charla. Y allí nos enteramos del caso del periodista de Rafaela, Emilio Grande, periodista de muchos años en Rafaela, que empezó a hacer una editorial sobre lo que está pasando en Rafaela, sobre la cuestión de la Asociación Médica del Departamento Castellano, y termina diciendo, detrás de todo esto, toda la gente sabe que está la figura del doctor Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Terminó de decir eso, hubo un llamado a la radio, y la radio levantó el programa y lo echó. Este es el poder del señor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy se presenta como el paladín de la libertad y demás cuestiones, pero que no puede evitar sacar lo peor de sí cada vez que se refieren a su historia cuando era abogado de las empresas que saquearon al PAMI en la Argentina y en la ciudad de Rafaela. Perdón, y además fue director de una de las gerenciadoras, no solo abogado, sino director de una de las gerenciadoras. Accionista de una de las gerenciadoras, uh-huh, del PAMI. Por eso es interesante marcar estas cuestiones que dice el oyente, que tiene que ver con eso. Uh-huh. Y cuidado con los que ahora descubren los derechos humanos, porque también lo que decía Adolfo Pérez Quivel es muy importante. Hay mucha gente que descubre los derechos humanos a partir del 2003. Sí, pero que no pueden explicar mucho su actuación anterior. Anterior. Uh-huh. Mirta de Flores, hay que frenar la posición de los medios hegemónicos que quieren instalar la teoría de los dos demonios con respecto a las causas del golpe del 76. Uh-huh. Ricardo de San Vicente, yo trabajo en un colegio privado en Chacarita y por orden de la rectora no se puede hablar de la noche de los lápices. Felicitaciones por el programa, la democracia se afirma con coraje y con lucha. Sigan así. Muchas gracias, qué impresionante ese testimonio. Sí, yo pensaba en el tema educativo y en cuánto todavía tiene deuda la planificación educativa en la Argentina con la incorporación de contenidos que remitan a la discusión y al debate sobre lo que aconteció en la Argentina en los últimos años, incluidos los de la dictadura. El otro día veía un spot del canal infantil Paca Paca, donde se la ve a Estela de Carlotto, un muy lindo spot, la verdad que decirlo, es muy creativo, muy sencillito, Estela de Carlotto leyendo un cuento, el elefante, no me acuerdo... Un elefante ocupa demasiado lugar. Exacto. Un elefante. De Bonnerman. Exactamente. Ese cuento hermoso. Fue prohibido por la dictadura. Pero ¿saben por qué? Porque tiene la palabra huelga. En un momento los animales estaban en huelga. Los animales del circo entran en huelga. Exactamente. Y por eso la dictadura lo prohibió. Y ella, En el spot aparece leyéndoselo a los chicos, a un grupo de chicos que están ahí escuchándola, y simplemente hace referencia a esto abajo, un graf, y ella cuando termina dice, se los leo de vuelta, sí, sí, dice, no, pibe, y este la comienza de vuelta a la lectura del cuento y termina el spot. ¿Cuánto tiene de pendiente la reforma del sistema educativo argentino en torno a lo que significa incorporar esta discusión y este debate? Los pibes, no solo en los colegios privados, no terminan de darle el espacio a este tema para que los pibes puedan hablar, puedan discutir, puedan debatir sobre lo que pasó en la Argentina y sobre lo que pasa en la Argentina. Déjame acotarte una cosa que me llamó la atención, porque sí, mi sobrina, que tiene 15 años, va al Colegio Santa Ana, uno de los colegios católicos más tradicionales de la localidad de Villa Ballester, partido sí, San Martín, y yo la verdad que, digamos, la última memoria que tenía de hace 10 años, 15 años, cuando nosotros cursábamos, era de un colegio muy conservador. ¿Sabes qué le dieron para leer, que me lo pidió el otro día? Ah, me dijiste. Uy, y te olvidaste. Me quedo, las obras de Rodolfo Walsh. Mira qué bueno. Qué bueno. Dicho sea de paso, se cumplieron 34 años. ¿Y sabes por qué es muy paradigmático también? Porque Villa Ballester está pegado a la estación de José León Suárez, claro, donde realmente sucedieron las cosas. Mirá qué sintomático, y habla quizá de que algunas instituciones por ahí están pegando ese salto que tanto pedimos. Claro. Otras, sin duda, no. Augusto de Monte Chingolo, yo no bajaría la guardia ante el embate imperialista. Obama le mojó la oreja a Rousseff mandando sus tropas y, por ende, a la OTAN a bombardear Libia. Eso era una pregunta para Adolfo. ¿El señor Obama devolverá el premio Nobel de la Paz del 2009? Lo tiene que devolver. Lo tiene que devolver. Lo debería devolver. Por eso. Lo debería devolver el señor. Teléfonos. 4535-5900 o 011-4535-5999. Y este, ¿cómo es? Y también estamos en cara libro. Sí, en Facebook nos buscan como Sobre la Hora y ya estamos activos en el Twitter también, SLH Radio. Por ahí nos siguen. La rompemos, viejo, la rompemos. 8:00 a.m. Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre, no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lobo nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida, con su tempo knock-knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnuda, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Joaquín Sabina, nos sobran los motivos. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. A las 9, un par de minutitos, y nos gustaría poner una miradita en esto que hiciste en la semana pasada, la razón por la cual no viniste acá, ¿no? Así es, estuve en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, como siempre decimos, en la querida ciudad de Villocampo, casi besándose con la frontera del Chaco, Departamento General Obligado. El nombre del departamento tiene que ver con un arrasador de pueblos originarios, Manuel Obligado, y le pusieron ese nombre justamente los terratenientes que se quedaron con el lugar. Pero allí, a partir del año 1880, llegó la forestal, y a partir de ese momento llegó el agua potable y la electricidad para los pueblos del norte, antes incluso que para los pueblos del sur santafesino, siempre tan históricamente relacionados con la riqueza, con el desarrollo industrial. La primera vez que llegó la electricidad y el agua potable fue en el norte de la provincia, de la mano de la forestal, con toda la complicidad de los distintos gobiernos. Pero la forestal se terminó yendo en el año 1964, cerraron los ingenios, se multiplicó la desocupación, se multiplicó la pobreza, hubo exilio de varones, se quedaron las mujeres con esa fenomenal valentía que caracteriza al género. Los chicos comenzaron a laburar desde muy temprano, desde los cinco años, las escuelas estaban vacías, y aparecieron los señores feudales, esto que decía Pérez Esquivel, los señores feudales que se quedan con casi todo, incluso con la vida de los demás. Surgió el ingenio Arno en Villocampo, la caña de azúcar, el trapiche, el traer la caña de los lugares cercanos al centro de Villocampo, y los que traían la caña, los hatos de caña, son chiquitos de 5 a 12 años. Lo cierto es que el ingenio Arno con los años se convirtió en el lugar donde más se lavó dinero en el norte de la provincia de Santa Fe. En la década del 90 llegaron allí 90 millones de dólares. Y sin embargo, los trabajadores jamás recibieron un peso. Aportes del Tesoro Nacional, Menem lo hizo, Reutemann lo consagró, y Jorge Massad, el hombre que Reutemann había calificado que tenía la honestidad de la dureza del quebracho porque era de la zona, tuvo una pequeña cuenta corriente de 23 millones de dólares. Del otro lado de esa riqueza obscena, los trabajadores del ingenio Arno. En 1990 echaron a más de 200 trabajadores y hasta el día de hoy no le pagaron la indemnización. La sindicatura de la empresa del Arno, en la firma Weller, tiene la plata, pero todavía no le pagaron porque nadie se entera de lo que pasa en el norte de la provincia de Santa Fe. No solamente nadie se entera en Buenos Aires, nadie se entera en Santa Fe de lo que pasa en el norte de la provincia. Lo que vamos a escuchar ahora es la grabación que con gran valentía tuvieron la gentileza de darnos a nosotros, a algunos ex trabajadores de estos muchachos que hace 21 años están reclamando la indemnización. Omar Vallejo, Jorge Pereira, Daniel Salcedo, Juan Moro, Reinaldo Cardoso y Hugo Araujo. A quien vamos a escuchar en primer lugar es a Juan Moro, que nos cuenta esta historia de otra de las tantas impunidades que siguen vigente hoy en esta Argentina del tercer milenio, en donde nos dicen, entre otras cosas, que la cuestión laboral se ha mejorado. Para muchísima gente la situación laboral no se ha mejorado absolutamente en nada. Por ejemplo, lo que pasa allí, en el norte profundo de la provincia. ¿Me pueden contar, muchachos, dónde trabajaban ustedes, cuántos años y qué pasó con todo eso? Yo trabajaba en Welber Sociedad Anónima. Hacía 14 años cuando Welber mandó a quiebra. Y ¿en qué año fue eso? Fue en el 91 que mandó a quiebra. Y nosotros, yo trabajé desde el 79, estoy trabajando. ¿Y cómo es? Y nosotros hicimos, le hicimos juicio a Welber, aparte de la del sindicato. ¿Y cómo es? Ellos nos hacen un lado siempre porque somos un grupo que, supuestamente ellos dicen que somos revoltosos, pero no somos revoltosos, somos, ¿cómo les puedo decir? Sí, están reclamando lo que Estamos reclamando lo que es nuestro, nada más. No como lo del sindicato hicieron un arreglo políticamente con Welber o con la síndica o el padre Castañera, que el juez. Nosotros fuimos todos legalmente, tuvimos nuestro abogado de Villocampo a Reconquista, que fue el doctor José María Fari. De Reconquista a Santa Fe fue Emilio Cerriquio. Y de Santa Fe a Buenos Aires es la señora María Esteves, de Esteves. Y nosotros lo que estamos reclamando es que hace 20 años casi ya y no tenemos ni una respuesta. ¿No le pagaron la indemnización? Lo que no, ustedes reclaman es la indemnización. Del trabajo que estábamos haciendo. Pero incluso en medio de todo este proceso hay un fallo que dice que ustedes tienen razón. Sí, tenemos fallo ganado. Primera y segunda instancia acá de Villocampo a Reconquista. Tenemos primera y segunda instancia de Reconquista a Santa Fe y primera y segunda instancia de Santa Fe a Buenos Aires, que es la señora María Esteves. ¿Por qué crees que no le pagan a ustedes? Y creemos que nosotros nos traban un poco los mismos sindicalistas de acá cuando se van, que son algunos miembros de prácticamente familiares de los que estaban antes, y entonces eso es la mayor traba que tenemos nosotros. Como nosotros no hicimos arreglo políticamente con ellos, nosotros fuimos directamente con un abogado que nos recibió, aparentemente nos atendió muy bien de Villocampo a Reconquista. Y de Reconquista a Santa Fe nos atendió el señor Emilio Cerriquio. Oscar Cerriquio. Y de Santa Fe. Sí, lo que contaste antes. Eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto corresponde más o menos por indemnización? ¿Cuánto corresponde que reciba cada uno de ustedes? Nosotros en ese entonces teníamos dolarizado, decía Juan Roberto Moro, yo tengo 10.989 y atrás mío tengo 40. Éramos 45, después se borró dos porque ellos fueron y cobraron el arreglo y somos 43. Y de los 43 están quedando. De los 43 no es. De los 43 tenemos que estar quedando unos 40, porque tres muchachos, tres o cuatro obreros fallecieron. Pero quedan las viudas, así que yo pienso que le correspondería también lo mismo. Seguro. Que nosotros. En medio de todo esto, mientras ustedes no cobraron un peso de la indemnización que corresponde, ¿cómo se la rebuscaron para vivir? Porque debe ser difícil encontrar laburo. No, yo sigo trabajando en el ingenio con distintos empresarios que entraron. Ahora hay otros patrones. Creo que pasaron de que salió Huelve, creo que pasaron 6 o 7 patrones. Sin antigüedad. Seguimos. Yo sigo trabajando. En este momento yo tendría que tener 33 años de servicio. ¿Y cómo es? Y hasta ahora no vemos ni una resolución de nuestro juicio laboral que teníamos contra Huelve. ¿Cuánto están ganando más o menos en el ingenio? Ahora tenemos, posiblemente, yo soy mensualizado, tengo que estar ganando más o menos 3.000, 3.200, por ahí, 3.100 y o algo. O sea que vendría bárbaro que les paguen la indemnización. Sí, por supuesto. Eso es lo que queremos. Algo más, Hugo. Sí, un poco te cuento, yo en los viajes que hice a Buenos Aires he hablado a veces con la Esteve, también hablé con la síndica y con el secretario de la síndica, hablé 2 o 3 veces, y lo que ahí te comentan es que el dinero existe, que el dinero hay, en la quiebra esta hay dinero. Entonces lo que nosotros no nos explicamos, porque como te estaban... ¿El dinero quién la tiene? ¿La sindicatura? La sindicatura tiene un dinero. La última vez nuestra abogada, la doctora Esteve, nos dijo que había $1.800.000. Entonces me parece que es un poco... No entendemos dónde está la traba de todo esto. No entendemos... Aparte, creo que, así como te están contando, ellos han perdido, los pocos que siguen trabajando en el ingenio, que no fuimos echados, yo fui echado, Cardoso fue echado, todo por un problema que teníamos gremial en su momento, nunca nos echaron, no, en la plena época de Massad, que fue el que manejaba todo el tema de la persecución, y no solo nos han echado, nos han dejado afuera, sino no nos reconocen, no nos pagan la indemnización. En un momento dado, un grupo hemos planteado en asambleas, allá por el año 90 y pico, en asambleas 95, cuando se arma la revuelta de Villocampo, ahí planteamos de que donábamos nuestra indemnización o hacíamos un acuerdo con la indemnización y que nos autoricen a formar parte de una cooperativa. Una cooperativa que lo armó en ese momento ya el senador Massad, una cooperativa donde digamos, puso, según él, lo mejor de Villocampo. Lo poco que pusimos como acción, nos devolvieron a los pocos días, a los 2 o 3 días nos devolvió un conocido dueño de un supermercado, del principal supermercado de Villocampo, y él junto a otros, entre ellos parientes de Massad, manejaron una cooperativa en una forma desastrosa, porque esa cooperativa, a pesar de que se le había conseguido subsidios para que funcione, se le había conseguido gratuitamente la cooperativa, eso nunca funcionó, a todos los obreros lo tomaron, a los obreros que tomaron, porque ahí fue la persecución y el acuerdo que tuvieron con el sindicato, a todos los obreros que lo tomaron, fue un fracaso. Y todo esto lo que está diciendo Hugo Araujo, antes había hablado Juan Moro, nos está pintando lo que está sucediendo allí con la industria que maneja la ciudad, claro. Porque hay muchos pueblos en el interior de la Argentina que son monoindustriales, dependen de la industria que está allí. Pasa en Villa Gobernador Gálvez con el Swift, pasa en Villa Constitución, si ustedes quieren, con Asíndar y con Paraná Metal, pasa en Villocampo con el Ingenio Arno. El Ingenio Arno siempre se manejó de esta manera, hubo muchísimo dinero nacional que pasó por allí, pero que nunca llegaron a los trabajadores ni a los pibes. Esto es lo que está pasando con los laburantes del Ingenio Arno. Lo otro que quería compartir con ustedes es el contexto de Villocampo. Yo le había contado a usted hace muchos años atrás que en el año 99 me encontré con un amigo, César Godoy, 13 años tenía César allá por el 99, que trabajaba justamente en la zafra de la caña de azúcar y del algodón para llevarle algo al Ingenio Arno y cobrar un peso por día. Y que a pesar de eso, a pesar de tener ya la espalda jodida a los 13 años porque levantar la cosecha del algodón es doblarse permanentemente, por más que uno sea chico, porque la planta del algodón es petiza y hay que poner la bolsita para llevar el algodón entre las piernas, y es un laburo con muchísimo esfuerzo físico. César, a pesar de eso y de ir 2 días a veces, como mucho por semana, a la escuela, tenía el sueño de ser como Pablo Neruda, porque alguna vez le habían regalado un libro de Pablo Neruda a una de las hermanas que vino a probar suerte aquí en Buenos Aires. Y entonces nos regaló aquella poesía que le dedicó a la mamá que se había ido a la Pampa de Arriba hacía poco tiempo atrás. Me lo volví a encontrar a César en el año 2009. Ya César allí era albañil en Villocampo. Y laburaba y seguía escribiendo poesía. Y ahora fui el sábado porque esta historia hizo que distintos documentalistas la quisieran filmar entera y filmar el reencuentro entre él y quien les habla, y fue algo fantástico. Pero me lo volví a encontrar en la casa, César. César labura ahora cortando pasto. ¿Tiene? Tiene ahora 26 años. Con suerte gana un San Martín por día. Es decir, 5 pesos por día. Sigue escribiendo en un cuaderno Gloria, porque los cuadernos Gloria son los más baratos de todos. Pero esta vez le conocí la casa a César. César tiene 26 años y en 26 años César no tuvo jamás electricidad. Jamás tuvo César agua potable. Y el padre de César, don Mario Godoy, que venía de laburar en los últimos tiempos en la forestal, después terminó laburando en el Ingenio Arno, se rompió la espalda laburando en el Ingenio Arno, y cada 2 por 3 lo reta César. Porque César sigue escribiendo poesía, y Mario le dice, otra vez escribiendo poesía de noche, ¿no te das cuenta que gastás las velas, las pocas velas que tenemos? Porque César tiene necesidad de escribir para no llorar, como dice él, y para escribir de noche tiene que gastar las velas con las cuales se tienen que iluminar César, Mario, la familia y miles en el segundo estado de la República Argentina como es la provincia de Santa Fe, porque en 26 años de democracia no tienen agua potable y no tienen electricidad. Y César increíblemente nos agradece y nos dice 3 frases que son tremendas. Nos dice, gracias por todo, Señor. Y yo me quedé pensando en el gracias por todo, Señor. ¿Por qué gracias? Si yo le tengo que agradecer a él que me haya dado uno de los testimonios que más me ha conmovido en mi vida. ¿Cuál es el todo, además? Y la otra, el Señor. El Señor se puede llegar a tomar como un síntoma de respeto, pero también como un síntoma de aquellos que después de la forestal se impusieron como señores feudales que le imponían al otro la sumisión y que le digan Señor. César sigue escribiendo poesía y sigue siendo un ejemplo individual de resistencia y esperanza, pero esto forma parte de la geografía de una Argentina en donde todavía hay mucho más para pelear, porque la memoria, la justicia sirven para que la democracia por lo menos le den a un pibe y a miles de familias como pibes como César agua y electricidad. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.

a favor de los trabajadores y trabajadoras argentinos. Creo que la gente que estamos aquí, más o menos, compartimos mucho de lo que han comentado los panelistas y luego los comentarios que se han hecho desde el público. Mi nombre es Camille Chalmers, yo soy profesor, economista y trabajo en una red de movimientos sociales que se llama La Patria y trabajamos de muy cerca con el movimiento sindical haitiano, sobre todo el movimiento sindical revolucionario. En Haití estamos viendo una situación muy difícil, el movimiento sindical está muy fragmentado. Hubo un papel muy importante en la lucha democrática de los 80, pero la reacción fue muy fuerte y hubo mucha corrupción, circulación externa, incluso desde Estados Unidos, para dividir a los trabajadores, crear múltiples centrales sindicales que no tienen una representatividad real en las empresas. Así que para mí esta participación es importante para informar sobre el escándalo que estamos viviendo, porque los imperialismos están buscando nuevas formas de gestión de las nuevas crisis que explotan en el tercer mundo. Y siempre me ha interesado la experiencia de la CTA, que seguimos de muy cerca. Nos parece que es una de las escasas centrales sindicales en América Latina que tomó conciencia de la importancia de articular luchas sindicales y otras formas de lucha, rompiendo la fragmentación en la cual quieren encerrar nuestras luchas, ¿no? Escuchábamos las voces de Bernardo Rojas, del Paraguay. Voy a pronunciarlo mal, seguro. Sayoa y Jerejí. En Vasco. Del pueblo vasco. Sí, del pueblo vasco. Estuvimos en la CTA Paraná con este muchacho. ¿Ah, sí? Sí, la semana pasada. Y se pronuncia como Jerejí. Tuviste bárbaro. Bárbaro, perfecto. Tuviste bárbaro. Y Camille Chalmers. Yo no tengo idea cómo se pronuncia. De Haití, que me decía Noelia, Camille fue muy ovacionado. Muy ovacionado. El representante de Haití fue muy ovacionado, como acá tenemos testigo directo de lo que significó por primera vez ver un congreso de la CTA desde abajo, me refiero, no subido al escenario como habitualmente solía estar. Me refiero a Víctor de Genaro. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Y cómo se ve desde ahí? Ah. Es distinto, ¿no? En realidad estuve en el aire todo el congreso. Estuve flotando, por muchas razones, pero fluyó. Me decía mi amigo Pablo Micheli, que tuvo, para mí en lo personal era haber coronado tantas propuestas, tantas ideas, ¿no? Tantos esfuerzos que durante muchos años se hicieron y ver que continúa, ¿no? Y eso es uno de los placeres que a veces se pierden aquellos que se aferran a los lugares, a los cargos, a las estructuras, a los aparatos. Yo que he tenido la suerte de ir cambiando esa, teniendo nuevos entusiasmos, nuevas ideas, empezar de cero, nunca empezar de cero, pero empezar de otra manera, aprendés a ese placer, ¿no? Ver que de que te excede absolutamente todo. Se lo dije a los compañeros, que uno tiene que aprender a que uno es una hoja en la tormenta frente a la situación de la historia, frente a lo que pasa, frente a la vida, ¿no? Es una hojita en la tormenta. Uh-huh. Ahora, si uno se siente parte de la clase trabajadora, si se siente parte de toda esa historia y se siente que la historia viene de atrás, empezó antes que uno y sigue después que uno, y lo vive, lo siente, y aprende que hay un abismo que hay que cruzar, que es el calor de la lucha del pueblo en serio, integrarte a eso, tenés un poder frente al enemigo impresionante. Gritás cualquier verdad, porque no sos vos, sos millones, y eso es un placer. Pablo me dijo, se creía, le dijo al Congreso, se creía que se iba a ir así nomás, así que me regalaron ahí un video, que lo mostraron ahí, la verdad que yo no sabía, me lagrimé bastante, de toda esa historia, ¿no?, que de muchos años, y la verdad que sí, me hizo muy bien al alma, y floté los dos días. Floté. No, pero aparte, qué bien que vienen los reconocimientos, Víctor. Porque llega un momento en que uno siempre va para adelante, por esto que vos decís. Porque uno forma parte de la mayoría de una historia que sabe. Todo esto está muy bien. Pero vienen bien los reconocimientos. Sí, yo digo, reconocimiento, por ahí, por supuesto, que estén mis hijos, que no, que vean, que sientan. Pero mi nieto estaba ahí, ¿no? Entonces, yo digo, esas cosas son personales y indiscutibles, forman parte del reconocimiento. En realidad el reconocimiento te lo hacen todos los días los compañeros con el afecto, con el abrazo, con el seguimiento, eso, con el banque, es todos los días. Pero me parece que ese ritual se lo hicieron Alberto Piccinini. Comenzó así, siempre, todos los congresos de la CTA, justo en una semana muy especial para eso, todos los reconocimientos, siempre los congresos de la CTA empiezan con homenajes, con reconocimientos, lo que no supuse que iba a ser así, en este caso. Ibas a estar vos. Claro, ¿viste? Eso fue una cosa que hemos logrado instalar. Yo peleé mucho en nuestras organizaciones para eso, para que recordamos. Siempre recordé lo que significaba para mí como hijo ver a mi viejo recibiendo la medalla a los 25 años, ¿no?, de laburo. Entonces, siempre dije, ¿cómo puede ser que no recuperemos estas cosas, ¿no? Y hay que recuperarlo. Y es maravilloso lo que pasa. Entonces, empezó el homenaje haciéndoselo a Alberto Piccinini. Alberto recibió, es uno de los fundadores de Bursaco, hace 20 años Bursaco. Estamos dirigiendo a los 20 años de Bursaco, del grito de Bursaco, que es donde nació aquella decisión de buscar algo nuevo. Y además coincidente con un homenaje que le hacían los compañeros de Villa Constitución, porque acaba de resolver su retiro como secretario general de la UOM, de Villa Constitución, y va a trabajar en la obra social. Y tuvimos afectuosos abrazos y nos dijimos muchas cosas lindas después de ese homenaje los dos, ¿no? Después a Víctor Mendivil, otro de los históricos, ¿no?, de la CTA, que no va a estar en ningún cargo, secretario general de los judiciales, de la Federación Judicial Argentina, un compañero que tiene una trayectoria en los derechos humanos, en la lucha latinoamericana, tiene una visión y una expresión sin la cual la CTA, esa expresión política y de identidad de muchos sectores, no se complementaría, ¿no? Víctor tiene una paciencia artesanal en la construcción muy grande, es de los que nunca da por perdido nada, pelea hasta lo más lo que parece más difícil, va a ir a buscar, hay que ampliar. Siempre nos sentimos muy hermanados con él. Y por supuesto, después esto que me pasó a mí, y que yo dije, y sí lo reconozco, y viene bien para analizar lo del Congreso, que yo rescato en un discurso, en el del Luna Park, que aparece en el video, las frases de Germán, ¿no? Que es la que él no lo iba a matar el cáncer, que es su última palabras en Parque Sarmiento, cuando fundamos el Congreso, lo único que lo podía matar era que no pudiéramos construir un cambio, una transformación. Claro, yo en aquel momento lo sentí muy terrenal, muy por lo que le estaba pasando. En realidad, después entendí que es que si la historia la escriben los que ganan, que si no ganamos nosotros, nuestros mártires, nuestros sueños, nuestros héroes, nuestras historias, millones y millones, no serán conocidas, serán sepultadas. Vos decías recién, obligado, ¿no? Tienen el nombre del del Conquistador. Yendo a Mar del Plata íbamos viendo Coronel Vidal, Coronel, todo, sí, todos, ¿no? Sí, sí. Todos son todos los que se afanaron toda la tierra. Este, y encima tienen el nombre de los pueblos, o sea que la historia la escriben los que ganan. Entonces que nos estuvieran haciendo ese reconocimiento después de 20 años es que ganamos. Eso es un punto clave, y ganamos por dos razones. Estábamos en Mar del Plata, no es poca cosa el Congreso. Claro que hay debate en el Congreso, hubo debate en el Congreso, hubo aplausos, silbidos, gritos, debate. Es un Congreso de más de 9.000 delegados, ¿qué te pasa? Ahora, la diferencia entre Pablo Micheli y Hugo Yasky, secretario general, es que Pablo Micheli lo convoca, Hugo Yasky le tiene miedo, le tuvo miedo cuando tenía la responsabilidad. Y es ahí donde está el poder, aunque sea complejo, ahí está. Y Pablo Micheli, Ricardo Pedro, José Rigane, Alejandra Agriman, Fito Aguirre, todos los compañeros asoman con una decisión impresionante. Y yo dije sí, hace un año y cuatro meses Pablo estaba peleándole la muerte, hoy está inundándonos de vida. Así que la primera razón es su heroísmo, su hazaña, nos permitió votarlo. Y eso tiene que ver con la voluntad de los compañeros. Y la segunda razón por la cual estaba ahí y ganamos es que votaron nuestros compañeros, los que estaban en el Congreso. Gracias a esa militancia, gracias a esa fuerza, el protagonismo de la gente hace que la CTA hoy gane. O sea, si no, no habría homenaje, no habría reconocimiento. No, no quiere decir en lo personal, colectivamente no habría la posibilidad de reivindicación de lo que es una historia política. Y así que lo único que hay que hacer es agradecer. Yo, gracias, ¿viste? Es así, a esa fuerza de los compañeros que son los que nos dan el poder. Y sí, un compromiso que quedó más claro todavía en este Congreso. Este Congreso sacó decisiones fuertes de construcción, planes de trabajo, paro nacional que hay que construir para el 8 de junio, el paro nacional donde vos, como vos bien decías, junta Alberto Morlachetti en el encuentro decía, nos parece bien juntar los pibes y los viejos. Los jubilados estaban emocionadísimos de que haya la construcción de un paro nacional de activos. Hay que salir a convocar a todos los activos, no importa de qué gremio sea. La CTA tiene que salir a convocar a todos los compañeros activos de todos lados, tienen que salir a pelear por sus viejos, por sus abuelos. Cualquier trabajador que tenga un mínimo de identidad tiene que parar ese día y abrazar a los chicos y abrazar a sus padres, a sus abuelos, porque están en juego el reconocimiento a un justo derecho, que es el 82%, y al no morirse de hambre de nuestros pibes. Pero sin lugar a dudas que eso está claro, el desafío en ese Congreso era ver hacia adelante la constituyente social en el movimiento político, social y cultural. Yo no estoy más ahí en esa responsabilidad y tengo otro desafío, estoy entusiasmado, lo vivimos acá, ¿no? A veces Mauro cree que es exagerado, pero si viniera conmigo a hablar con la gente por los barrios, se entusiasmaría más que yo. Que como él lee lo diario todo el día, ¿viste? Va a la televisión, hace todo, no le falta el calor de la lucha de su gente. ¿No? Estaría más entusiasmado. Yo estoy muy entusiasmado. Pero ahí dije una cosa y había todos representantes de distintos partidos políticos. Algunos más le gusta más, otros menos, ¿no? A la gente. No, se expresa, no hay que tenerle miedo a eso, por favor. Eso se creen que lo importante es que se continuó y que se discutió, es una manifestación y punto, de un sentimiento, no hay que asustarse a eso. Lo que sí lo dije y lo siento, que hoy hay una garantía de que esta CTA va a ser autónoma, aún del partido que nosotros estamos haciendo. Muchos compañeros que están ahí están y después que de este Congreso, pues sabés cuántos trajes nuevos que militantes. Impresionante el desafío que hay, pero tiene que ser autónomo hasta de nuestro partido, sí, y autónomo del gobierno. Vamos a gobernar la Argentina nosotros, pero necesitamos una CTA autónoma. No necesitamos una CGT o CTA oficialista. Si no tenemos lo que tenemos, es un sindicalismo empresarial, pero que termina siendo oficialista. Claro, los muchachos no tienen la culpa que cambien los gobiernos. Son siempre oficialistas y listo, no tienen que pensar mucho. Fueron oficialistas con Menem. Bueno, llegaron a ser, a tener el Ministerio de Trabajo con Alfonsín. Sí, sí, Aderetti y los 15, Zanola, porque ahora parece que se olvidan todo, Cavalieri, Triaca, Barrio Nuevo, Lorenzo Miguel, todos los 15 eran eso, Diego Ibáñez, todo de, con Alfonsín. Después fueron de Menem, después fueron oficialistas de La Rúa y Chacho Álvarez. Firmaron con De La Rúa y Chacho Álvarez el acuerdo de la flexibilización laboral. La CGT, después de Kirchner, Néstor y ahora de Cristina Fernández. Entonces me parece a mí que ellos son siempre oficiales. Nosotros no, necesitamos una central de trabajadores organizada y consciente que nos ayude a abrir las puertas de ese poder popular, construyendo poder popular. Entonces me parece que esta CTA ya tiene destino. Y termino con esto de los rituales y los símbolos, ¿no? Yo sentí, a pesar de que era personal, digo, bueno, exagerado, que yo, pero cuando terminó y volví a mi lugar, agarró Pablo el micrófono y empezó a presentar su informe político. Y empezó otra historia. Yo sentí que se acabó. Empezó otra historia. Esta es otra CTA. Es una CTA que va hacia los 4 millones de afiliados. Es una CTA que se abre a conducir, recuperar la capacidad de conducir la resolución del conflicto social. Una CTA con una amplitud, una visión muchísimo más comprometida con lo que era la fortaleza de ese congreso, de la que nadie habló en los diarios, que es que el 70% de los delegados eran menores de 30 años. Ese era el tema central. Vos tenías ahí pibes y pibas de todos lados. Claro, también algunos chiflaban, vos decías recién, otro aplaudía, el otro tocaba. No, esto era realmente conmovedor ver ese tipo de debate. Y es claro, vos decís, y hay muchos que ni siquiera conocían esas historias primeras. Así que me parece que empezó otra historia. Así que el ritual ese, para mí es muy importante, y el debate que vino, que vamos a hablar después, seguramente va a alumbrar este camino. Termino diciendo... Sí, señor. Se queda igual, ¿eh? Sí, no voy a hablar, voy a decir que ya hablé demasiado. No, porque aparte tiene que hacer análisis. Análisis, sí, claro, por supuesto. Pero el primer análisis, símbolo también. No es una casualidad. El primer orador internacional fue de COSATU de Sudáfrica. África. Y el segundo fue Haití. No es una casualidad. Esto no pasa en ningún congreso internacional. Te lo firmo, te lo reafirmo. Hay un eurocentrismo, una actitud del norte de negar esto. En el congreso de la CTA, el primero que habló fue nuestro compañero de Sudáfrica y continuó la primera revolución independentista de América hoy, que sigue siendo atacada, humillada, sometida con tropas norteamericanas y tropas argentinas de este gobierno, como de tantos gobiernos latinoamericanos que ven o creen que así se construye la unidad. El pueblo repudia la presencia de las tropas, entre ellas las nuestras, dividiéndonos. Deberían inmediatamente retirarse las tropas argentinas. Y habría que hablar de esto. Y sin embargo, en el Congreso de la CTA, esas fueron las dos primeras voces. Así que hay un cambio sustancial de lo que viene. África ya no es Latinoamérica la que marcó en el 2000 un punto de inflexión en el mundo. No, ahora es África. Está una rebeldía impresionante. Y el sur, tuve una reunión con coreanos del sur, con sudafricanos y nosotros, y combinamos para este encuentro sur, que realmente creo que empieza a marcar un nuevo rumbo en el movimiento obrero y esperemos en la política. 10 menos 20 de la mañana, Víctor de Genaro, más entusiasmado que nunca lo veo hoy. Cosa que es difícil. Con todo, sí, es difícil. Bueno, se va superando. Se va superando a sí mismo. Semana a semana, vamos a hablar, vamos a dar el debate político, porque está lindo esto. Sí, seguro. Víctor acaba de presentar lo que fueron las sensaciones que emanaron de este congreso de la CTA, pero también surgió un debate y vamos a darlo acá. Nosotros no le escapamos al debate. Para nada. ¿Eh? Vamos a escuchar un poco de música, 4535-5900. Ustedes tampoco le escapen al debate. Pregunten, disparen, que nosotros tenemos ganas de charlar con ustedes. 011-4535-5999. León Santillán, los Cadillacs. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada. 10 menos cuarto de la mañana, marcha el mate, marcha las facturas. Estamos con Víctor de Genaro, Carlos del Frade y todo el equipo de Sobre la Hora compartiendo esta mañana, una mañana lluviosa, pero promete que va a salir el sol al mediodía, así que no le quiero yo prometer. Y hoy es... ganamos en Comodoro Rivadavia, además. ¿Juegan con la CAI? Con la CAI. Nosotros nos enfrentamos con de Genaro a las 18 en el Monumental de Lanús. No, tiene, pueden tener alguna cosita, porque si fuera nosotros nos enfrentamos, pierde este por goleada. Eso sí, siempre, no sabe, no, con caño. Claro, no, no. Lo ves así, debe ser, lo ponían de cuatro y de vez en cuando, viste, al tipo este. Es cierto, sí, de tres, porque era zurdo, me ponían en un costado de escondente. ¿Zurdo? Mirá que bien. Sí, siempre sí. Es bueno tener un zurdo en el plantel. Sí, siempre es bueno. Sí, no era justamente mi caso, porque yo que el zurdo... Hoy vienen a la Fortaleza. Mirá que cuando yo era chico, Racing nos tenía de hijo. Ah, mira. Sí, éramos... Sí, bueno, pero un equipo que en esa época, en los 60... Sí. No, escuchame, que en los 60, era un equipo que jugaba bien, sí, yo seguí, pero 21 minutos cuando salieron campeones, 21 minutos los hizo a jugar el referí hasta que le metieron el segundo gol para que salieran campeones, la cancha la nube. 21 minutos de descuento el referí, hicieron el gol, terminó el partido, qué barro. Tenía que ser así. Sí, qué barro, 2-1 en la cancha la nube, así que no era tan así, bueno, pero... Los hinchas de la Lanús siempre nos miran con cariño porque en el 51 a Banfield le sacamos la posibilidad de ser campeón. Uy, ahí bueno, cuando la cuestión concreta es que es cierto que nos tenían de hijos, pero en la primera se dio vuelta. Se dio vuelta. Es cierto. Se dio vuelta la taba. A un técnico querido los dos. Sí, por supuesto, Russo. Uh-huh. Así bien. Es. Él nos fue técnico cuando subimos a Primera A, después gran volvimos a descender y volvimos a ganar. Sí. Así es. Bueno, pero salgamos del fútbol porque ha llegado la mujer más piropeada de este plantel, nuevamente aquí para traernos la voz de nuestros oyentes. Estoy muy contenta, le digo, Sí, la piropea mucho. Parece que la nota que leyó Carlos de los piropos hizo efecto en los hombres. Están levantando la puntería, así dice es, usted. Así es. Bien, ya no era le dice, necesario. Ya no le gritan más los camioneros. No, no sé. Bueno, eso sí pasa, pero por lo menos ya tenés también de los otros. Hecho. Está bueno. Usted que es un hombre, es un piropeador elegante, porque de Genaro, vamos a decirlo, uno que lo ha visto, es un piropeador elegante, respetuoso. ¿Le parece que es merecedora de un piropo? ¿Qué te parece? ¿Señorita Palmeiro? ¿Qué te parece? Yo que cuando describo, no sé, la musculosa... Sí, no lo creía yo. Yo cuando es venía que acá escuchando... hace mucho calor. Sí, es el estudio, que tiene como un aura especial. Es un horno, es esto. Sí. Qué elegante que es Natalia. Sí. Para definir ciertos efluvios como aura. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes? Mario de Barracas, la legislatura porteña le tiene que hacer juicio político a Macri. Hace 6 meses terminaron la avenida Patricios a nuevo. Después de esos 6 meses se dieron cuenta que tenían que pasar los cables por el piso. Tengo miedo, Macri es capaz de postularse para papa. Me gusta la fórmula Lozano o Caña, dice Mario de Barracas. Sí, se habló bastante esta semana de ese tema. Estuvo Graciela Caña en el Congreso, ¿no? Así ¿Esto? Es, fue... Vimos, hay un comunicado que distribuyó Virginia, nuestra compañera, que trabaja junto a Claudio, en donde se lo ve a Claudio Lozano junto a Graciela Caña. Se está discutiendo, De eso vamos a hablar también, de lo que se está discutiendo en materia de candidaturas de cara a octubre. Milagros de Barrio Norte, ¿qué es la capital y qué es la ciudad de Buenos Aires? ¿A quién le corresponde la seguridad, la salud y la vivienda? En la ciudad de Buenos Aires. Pregunta Milagro, sí. Bueno, es una linda pregunta. La salud y la educación... a nivel jurisdiccional administrativo corresponden o son patrimonio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El tema de la seguridad está discutida la cuestión, porque si bien es cierto, se creó la Fuerza Policial Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, hay un ámbito todavía de superposición con tareas vinculadas al cuidado de la seguridad que la metropolitana todavía comparte con la federal. Ese es todavía el terreno más difuso, está dado en ese área. Y pero eso también marca el atraso de ciertas legislaturas, ya no solamente en Capital, sino en las provincias. Ya hay algunos temas que tienen que ser regionales, jurisdiccionalmente hablando. El tema de la basura, el tema del transporte, el tema de lo que tiene que ver con la seguridad. Tienen que ser interjurisdiccionales, sin duda, porque superan los límites de cualquier tipo de geografía. Esas cosas se tienen que discutir. Yo no sé si se pueden hacer reformas parciales de las constituciones, pero tiene que aparecer eso. Y además, me parece que hay que terminar con lo que a veces uno percibe existe entre los referentes, los jefes comunales o los gobernadores de diferentes distritos, sobre todo en ciudad y en provincia de Buenos Aires. Esto de, no, este yo te atiendo a tus enfermos, yo me hago cargo de tu basura. Aparece en todas las ciudades cabeceras de provincia. Claro, viste, pero ¿cómo vos me atendés a mis enfermos? ¿Qué? Perdóname, si yo vivo en Avellaneda, no claro. Soy argentino, esto no es un hospital público, es un hospital de porteños, o la basura de todos. Bueno, me parece que es una gran discusión sí. Que todavía está pendiente y que tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Pero además de eso, está pendiente considerar que primero la salud no es un problema distrital. Claro. La salud, los efectores pueden ser distritales, provinciales o nacionales, pero la salud tiene que ser un derecho garantizado por el Estado y el gobierno nacional. Uh-huh. Ese es el primer punto clave. No se puede hacer una política de salud desde un distrito. Claro. Entonces, realmente los recursos son hoy... malversados porque exceden lo que se necesita para que todos tuviéramos una salud adecuada. Es un porcentaje muy muy grande del PBI en gasto de salud. Pero ¿a dónde va eso? A las grandes empresas de medicamentos y al complejo médico asistencial privado. Eso es lo que garantiza el gobierno nacional y los gobiernos provinciales como primer medida. Y por eso evitan discutir un proyecto de salud nacional. Entonces me parece que si hay una cosa muy clara es eso. Una cosa es democratizar, como decía Carlos, interjurisdiccionalmente uh-huh. el debate de cómo aprovechar los recursos. Y otra cosa es la concentración clara de la responsabilidad y la autoridad para ejercerlo, que es la nación. Sí, no se puede, ¿no? Clarísimo lo que decís. Y en relación con eso, eso también tiene que ver con lo que decimos del debate abierto de los 35 años, que hay que profundizarlo. Claro. Porque si la dictadura trajo algo, entre otras cosas, fue provincializar lo que es responsabilidad inherente al Estado Nacional. Pasa en educación, que tenemos 24 planes de estudio en Argentina, una locura, y pasa en salud, en donde también tenés 24 planes de salud diferentes. Uh-huh. Y eso también tiene que ver con matrices que continúan de la dictadura al presente. Sí, sí, sí. Que se legalizaron finalmente en la Constitución del 94, claro. Lamentablemente, uh-huh. Con este disfraz de supuesto federalismo. Que lo que ha construido son 24 emiratos que en los cuales discuten que los recursos naturales ya no son patrimonio de todos, claro, sino es las provincias. Son manejados por ese estado provincial que, como en el caso de Neuquén, por ejemplo, puede regalar tranquilamente sus reservas petroleras uh-huh. hipotecando nuestro futuro, o San Juan el Oro, o Chubut y Santa Cruz, hacer el gran negocio petrolero como lo han entregado, ¿no? Uh-huh. Beatriz de Recoleta, excelente, los editoriales, tiene razón Macri, la ciudad degradada, contaminada es de todos los argentinos. Tandil, su patria chica, también. La Patagonia, rica y despoblada, también. Los mandatarios decentes defienden a la patria poblando todo su territorio y no donde vive encimada en edificios. La plata que acumularon los Macri, los Kirchner, los Menem y otros, también es de todos. Desvergonzados o satánicos. Uh-huh. ¿Quién era el oyente? Beatriz de Recoleta. Ah, muy bien, Beatriz. Jorge de Barracas, existe una fuerte sospecha de que la unidad de control de espacio público no está disuelta y continúa pegándole a los indigentes. Estaría bueno que se profundice el tema, dice uh-huh. Jorge de Barracas. Sí, se refiere a la USEP, que en épocas en las que en el Ministerio de Espacio Público, página me parece que tenía algo de estaba eso. Acá está. En épocas en las que el Ministerio de Espacio Público estaba controlado por Juan Pablo Picardo, tuvo un periodo en donde salía por las calles todas las noches, me consta, tuve la oportunidad de registrarlo con una cámara de televisión, salía por las calles a levantar indigentes y a meterlos a la fuerza en supuestamente lugares de contención. En muchos casos terminaban detenidos estos indigentes, le tiraban con el código penal, era increíble. Dicen, y esto es cierto, que todavía hay una rémora de la USEP funcionando en la Ciudad de Buenos Aires con muchísimo menos carpa, es decir, haciendo mucho menos ruido de lo que hizo A mediados del año pasado. No sé si vieron la imagen del policía en Brasil que asesina a un pibe de la calle. No. Está filmado, es impresionante. Terrible, ¿no? Esto sucedió hace dos días atrás, justamente porque el pibe es un pibe empobrecido que vive en una de las ciudades de Brasil, que creo que es Manaus, y lo fusilan. Una cosa increíble que tiene que ver con esta lógica de lo que dice nuestro oyente. Héctor de Don Bosco, el supermercado que más sucursales tiene en el país, la Iglesia Católica, jamás hizo huelga, siempre siguió reprimiendo a los que no son católicos. Salvo el padre Gruti, que era un padre que durante el alzamiento que después se conoció como el Grito de Alcorta, hizo huelga, llamó a los feligreses a hacer huelga y terminó asesinado en una cárcel de la ciudad de Rosario. Es uno de los mártires que generalmente se olvidan en lo que tiene que ver con la huelga del Grito de Alcorta. Carlos de Ramos, para Víctor, ¿es realizable el proyecto de la Unidad Popular y Proyecto Sur? Aguante la Unidad Popular, muy bueno el programa, dice Carlos de Ramos. Muchas gracias. Liliana de Almagro, para Víctor también, ¿me podrías decir qué gremios docentes están en la CTA? Y Elías, del Centro de Jubilados y Pensionados, un saludo muy grande para Víctor. Bueno, muy bien. Un gran abrazo, Elías. Hay dos. Jubilado, Elías. Claro. Sí. Y ya que tengo contestado yo y ya que estamos los saludos, me voy a permitir mandarle un gran beso a la Bocha de Lanús, que yo sé que nos escucha todos los días. Bueno, la Bocha entonces. La Bocha, mi vieja. Ah. Mi mamá. Ah, ¿cierto? ¿Cómo no? Eso. Bueno. Un par de preguntas había, ¿no? Un par de preguntas. En realidad, si tras el Sindicato de Trabajadores de Educación del Chaco acaba de afiliarse a la CTA, es uno de los sindicatos más grandes que tienen de docente la provincia del Chaco, no está en CETERA, está y se afilió a la CTA después de este triunfo de los compañeros de la lista 1, y no solamente como lo explicaron en el Congreso, también varios gremios más, ¿no? Pero ellos son el sindicato, uno de los sindicatos más fuertes de educación del Chaco. ¿Te puedo repreguntar sobre eso? Porque la duda que el otro día me preguntaba un docente, gente que es docente, que está afiliada, en este caso en la provincia de Buenos Aires, a SUTEBA, pero que votó la lista 1, no votó la lista 10. Y la pregunta que tenían, ellos no militan en la CTA, son adherentes y realmente comparten el proyecto de la CTA, es nosotros cómo podemos hacer, porque nosotros nosotros queremos estar en la CTA, no queremos... Nadie se puede ir porque perdieron una elección o la ganaron. Simplemente para irse de la CTA y tienen que mandar la renuncia expresa. Darío Perillo, secretario de organización hoy de la CTA, es de docente de SUTEBA de Quilmes, histórico dirigente, un gran compañero, y está en la conducción nacional de la CTA. En la lista 10 había compañeros de ATE, o en la lista 5, en la lista 7. En otras listas había compañeros de distintos gremios. La CTA es afiliación individual, no hay problema en eso. Ninguno se va. Esto no es como lo de la CGT, que se va el sindicato y es la comisión directiva la que decide si se afilia o no. Acá es afiliación general. Bueno, hubo muchos compañeros, los congresales, que son compañeros que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el secretario general de Bahía Blanca, que ganó, que no era ni la lista 10 ni la lista 1, que es una lista autónoma en ese sentido, aparte de estas dos líneas grandes que hay, aunque mayoritariamente sus compañeros terminaron apoyando a la 1 a nivel provincial y nacional. Pero bueno, es docente de SUTEBA. No, acá hay una cosa muy interesante, que es que los congresales se mezclan las diferentes posturas, las diferentes representatividades. Pero específicamente gremios, como el Sindicato de Trabajadores de Educación del Chaco, hay docentes como ADEMIS, el Sindicato ADEMIS de la Capital Federal, hay otros sindicatos que a nivel de las provincias están dentro de CETERA, pero forman parte de la estructura de la conducción actual, secretarios generales de distintos sindicatos forman parte, o docentes a nivel universitario, están las dos CONADU, afiliados a la CONADU histórica, sí, la CONADU histórica estuvo en el Congreso. Uh-huh. El otro sector de la CONADU no estuvieron en el Congreso, no fueron. Pero, digo, tenemos a nivel de los universitarios, secundarios y primarios muchos sindicatos de docentes. No de la educación, porque el sindicato más grande de la educación hoy, que está creciendo, que hoy es el más grande en la provincia de Buenos Aires, de los trabajadores auxiliares de la educación, estuvo presente y es ATE, permitime decirlo, porque hoy el sindicato de los auxiliares, de los trabajadores auxiliares de educación más grande en la provincia de Buenos Aires es ATE. Con lo cual para mí es un orgullo, las porteras, las cocineras, los porteros, los que reparan, los todos que esos trabajan, trabajadores en todo su eso, mayoría están... en su gran mayoría hoy, y es más, nos ha permitido provincializar ATE de una manera espectacular. A raíz de eso, hoy ATE es el gremio más grande de la provincia de Buenos Aires, estatal, conducido por un amigo secretario general, Cachorro Hugo Godoy. Uh-huh. Que también le mandamos un abrazo. Exactamente, ¿verdad? Y que en un ratito lo y sí, es posible, dice, ¿es posible? Claro que es posible. ¿Qué cosa? Recuerda la pregunta. El proyecto de la Unidad Popular y Proyecto Sur. Dice, ver, es posible. Te metiste justito. Sí, dice, va. Vos sabés que el primer mural que sacamos cuando recuperamos ATE, en el 84, teníamos esa campaña contra el hombre de la dictadura, que había usurpado el gremio, se había quedado con el gremio, Jorbar, fue, es necesario, ¿no?, recuperar ATE. Primer mural. Segundo mural, es, no solo es necesario, sino es posible. Porque ese es el debate de fondo. ¿Es posible o no? Nos han metido que hay que resignarse, guarda que viene la derecha, no pidas más. Alfredo Grande, un psicoanalista que aprendí a conocer personalmente y a querer mucho en los últimos tiempos, porque he tenido varias oportunidades de escucharlo, de ver, dice una frase espectacular, él dice aforismos implicados, hace juego, con eso nos marca, dice, estamos marcados por esto de más malo conocido que bueno por conocer. Es nefasto eso. Vos te ponés a pensar, te educar, ¿cómo va a ser mejor más malo conocido que bueno por conocer? Tiene que ser al revés. Abrí la cancha, querido. Más vale conocido. El bueno a conocer. A conocer que el malo conocido. Claro. Tenés que dejarlo, andate. Vamos por lo bueno, claro, y vamos por lo mejor. Exactamente. Bueno, pero eso nos tratan de enseñar eso. Discutir lo posible no es joda, ¿eh? Y el cartel, el primer mural con foto, yo tenía 35 años, Carlos. Tenía 10 menos que el más joven de todos los dirigentes sindicales que había en ese momento. 10 años menos que el más joven, que era Saúl Ubaldini. Así que, y todos los demás tenían para arriba, te imaginás. Secretario, uno de los 10 gremios más importantes. Entonces la primera foto la sacamos con el Barbati, que era, tenía 50 años, y éramos juntos, ¿viste? Yo no era solo, ¿viste? Era con alguien. Para que no diga. Claro, porque no solamente es posible, no solamente era necesario, es posible. Es posible, y hoy yo diría más, imprescindible, de que transformemos esta realidad, porque se nos sigue escapando la vida de los pibes, ¿no?, la de los viejos, pero además el futuro. Y entonces me parece a mí que, sí, lo estoy olfateando, viendo, y creo que es más un problema de los dirigentes, de nosotros, que de las necesidades y expectativas de la gente. La gente no está discutiendo, para mí, quién va a ser el presidente, no, la gente mayoritariamente... A mí no me gusta hablar de, lo hemos discutido muchas veces, de la gente, ¿no? Pero mayoritariamente por el país que yo camino, por ese que vos transmitías hoy, se discuten cosas mucho más concretas, sí. Cómo se llega a fin de mes, cómo te sobrevivís con la angustia del futuro de tus hijos, el quilombo que hay todos los días, ¿no es cierto? Ese es el debate. Uh-huh. En agosto, septiembre, octubre, la gente mayoritariamente va a decidir. Hoy es una discusión de militantes. Y a los militantes se los asusta. Se los asusta con las encuestas. Son todo verso. Las encuestas son un verso. ¿No? Le decía yo a los compañeros la otra vez, muchachos, las encuestas hay que ir a construirlas hablando con la gente, con los compañeros en los lugares. Y por las dudas, si alguno duda, péguese las encuestas. Yo lo voy a hacer ahora ahora lo voy a hacer en la corriente Unidad Popular, ahí en el local. Voy a pegar la encuesta de una semana antes del resultado de Misiones, donde todos los encuestadores que hoy hablan perdieron por 30 puntos frente al obispo Piña, que ganó el no escandalosamente por 15. Todos lo daban perdido por 15, y sin embargo no por 15. Ahora, ¿de dónde sacan esa desfachatez? ¿Por qué hacen esas encuestas? Para explicarle a los militantes que no conviene, que no se metan, que van a ganar, que ya están puestos los casilleros. Son todo mentiras. Es realmente, además, yo recuerdo que decían que Alfonsín era el que ganó, Cobos era el año pasado, ¿te acordás? Acá mismo decíamos. Sí, sí. Cobos come los chicos crudos y desapareció. Suben y son estelares, prueban y se caen, ¿no? Bueno, Alfonsín, el año pasado la interna, ya tenemos, hoy es otra historia. Uh-huh. Y así seguimos. Sí, ahora, vos sos consciente que en la medida en que no se construye desde la oposición una candidatura sólida y se sigue debatiendo... No existe la oposición. Está bien, es bueno. Una buena observación. Sí, claro, porque si no nosotros, de la oposición no se construye, no, se están construyendo candidaturas. Uh-huh. No es cierto. Que sea poco, que necesitemos más fortaleza, hay que precisar mejor. Porque si no es la oposición y que hay que juntar, vos te imaginás, Cobo, Lilita Carrió, Pino Solana, Alfonsín, Wiener, no se junta. Macri, no, eso es una, eso no se puede, es injuntable. Nosotros, la Unidad Popular, Proyecto Sur, yo tuve la suerte de estar en un acto con Wiener, con Pino, con Luis Juez, hablando, y la gente que estaba ahí tiene más ganas de que nos juntemos que otra cosa. Bueno, eso sí. Entonces, el grupo que no es ni UCR ni PJ, los gerentes que han sido parte de las estructuras, no, ni me refiero a Macri porque eso ni... No entra ni nada. No entra. Pero, bueno, ahí está, vos fíjate, están en el costado. Macri de Narváez, no se sabe si van a irse con un PJ o no PJ, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que las dos grandes estructuras que hoy son gerentes de los grandes grupos económicos, bueno, ya ahí nada. Pero todos los otros nos tenemos que juntar. Tenemos que discutir, tenemos que encontrarnos. Para mí es una gran alegría, Lozano o Caña. ¿Qué te parece? Es una buena cosa. Dentro del 9 de abril, te doy una novedad, porque no lo dijimos públicamente todavía, así vos que te gustan estas cosas. El 9 de abril hacemos un encuentro. Sábado 9 de abril. Hacemos un encuentro. Libre del Sur, el GEN, el Partido Socialista, toda la provincia de Buenos Aires, Unidad Popular. Vamos a juntarnos militantes de cada distrito y vamos a decir el proyecto y la propuesta para gobernar la provincia de Buenos Aires en un proyecto nacional. Aquello que empezamos a discutir hace un par de días atrás, que es el nuevo dato, es el nuevo dato. Ya estamos siendo una fuerza en la provincia de Buenos Aires. Y esa fuerza va a discutir un plenario todo el sábado y va a proponer cómo se gobierna la provincia de Buenos Aires. Bueno, no digo, viste, tiembla de Narváez y Scioli, pero empieza a haber una esperanza de construcción diferente. Esa oposición es una propuesta popular. Los sectores populares no la vamos a bancar. Ojalá que vengan unos cuantos más, estamos abiertos, pero no los partidos que son parte de las estructuras tradicionales, sino realmente lo que sí estemos comprometidos con un proyecto. Y como vos decías, ahí sí lo banco, lo que vos decís, hay que mostrar que se puede. Claro. Bueno, me parece que es eso lo que muchos, desde el apoyo que uno hace, te diría que pasivo, porque objetivamente uno no está haciendo demasiados aportes militantes en esta etapa de la vida, pero dice, bueno, vamos a mostrar que podemos, porque en definitiva, cuando uno se topa con el discurso este omnímodo de que ya ganamos, para un poco, no es tan ya ganamos. Ahora, en el no es tan ya ganamos, uno quiere decir, hay otra cosa acá. Y estamos todos estos que estamos pensando en cómo vamos a proponerle a la sociedad, porque después está el tema, ¿no? Ayer yo tenía una discusión con un compañero que milita fervientemente en el kirchnerismo sobre cómo se gana una elección. Y después de toda la construcción, esto lo aprendí de vos, después hay que ganar la elección, y la elección también se juega el día que se vota. Si nosotros no podemos garantizar que en toda la mesa de la provincia de Buenos Aires haya un fiscal nuestro peleando voto a voto lo que vaya a pasar, yo no digo que haya fraude, ni estoy cuestionando el sistema electoral, pero en la provincia de Buenos Aires todos sabemos, a mí me tocó ser fiscal varias veces, todos sabemos lo que pasa. Entonces, y pero en un club de fútbol te pasa, exacto. Si no tenés fiscal en la tenés que gana la barra brava. Efectivamente. Y bueno, no, por eso, pero está bueno esta cuestión, y por eso me gusta poder hablar con Víctor de esta forma. Y aparte creo que los oyentes se están esperando, ¿no? Que planteemos estos temas que tienen que ver no solo con lo que plantea el debate de los medios. No, la gente también quiere saber cuál es esa otra propuesta que sabemos que está, ¿no? Y que hay que hacerla explícita. A nosotros nos está pasando cuando recorremos la provincia de Santa Fe, uh-huh. que es una provincia grande, muy extensa, tiene 700 kilómetros de río Paraná, y sin embargo su gente no tiene agua potable. La gente tiene expectativa de apostar a una tercera fuerza. Así es. Pero tiene una expectativa real. Porque vos le hablás de las cosas que no pasan, las cosas que no se deciden. Por ejemplo, se viene un conflicto grandísimo en Paraná Metal. Claro. Se caen ahora todos los subsidios, los repro. Son 900 personas en la calle. Y esto es responsabilidad del gobierno nacional. Absoluta responsabilidad del gobierno nacional. Que emergió como una solución. Y el presidente del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, que va como candidato a la gobernación de la provincia de Santa Fe, les dijo a los muchachos de Paraná Metal que si cortaban la ruta le cortan el subsidio. Eso es obsceno. No se puede hacer. Porque después, cuando te agitan la bandera del progresismo, la justicia social y la transformación, ¿dónde está? O sea, me parece que esas cosas hay que decirlas, uh-huh. hay que multiplicarlas, porque después esos compañeros cuando vienen y te dicen cuál es la solución, y yo no tengo solución mágica, lo que sí sé es que te voy a acompañar en la lucha. Y ahí el compañero ese confía, y necesita eso también, la expresión del tipo que viene acompañando los procesos de lucha. Y eso ya de por sí es una tercera fuerza. Uh-huh. Sí, y creo que lo que nos enseñó la Asamblea Constituyente es que somos miles y miles las organizaciones sí. que podríamos unirnos y llevar este proceso adelante. Es lo que nos enseña y nos deja el Congreso de la CTA. ¿Qué dicen los compañeros congresales? ¿Cuántos que somos? Estamos en todo el país. La conciencia del propio poder es la clave de esa posibilidad. Ah, debate hay. En el Congreso de la CTA hubo debate, la comisión de proyecto político, social y cultural, fueron 1.500 personas. ¿La comisión? La comisión, claro, impresionante. Era la de la un pueblo claro, de la tienda. Fue impresionante, y además la cantidad de gente que habló, ¿no? Los compañeros que hablaron. Y fue todo el día impresionante. Y los debates y las posturas, y pero todos agradecen porque no se escucha lo que dicen los compañeros normalmente. Entonces ahí van y hablan. La comisión fueron 570 los que decidieron el plan de lucha, ¿no? A proponer el Congreso. Esto de la unificación, entre otras cosas, pero propusieron un montón de cosas más. ¿Qué quiere decir? Que el debate existe y hay diferencias. Ahora, hay un colectivo que uno se siente que del cual es parte y lo proyecta hacia adelante. Ese es el tema. Esa construcción del colectivo es responsabilidad de los dirigentes. Si los dirigentes priorizamos la discusión de la candidatura en vez del colectivo, nos equivocamos. Si hay diferencia entre los dirigentes, elección directa de candidato. En todos los lugares. Porque para conseguir fiscales tienen que ser protagonistas los compañeros. Para jugarse la vida en los lugares, para no sobrevivir, tienen que sentir que están siendo parte de algo importante, si no, no lo van a hacer. Uh-huh. Entonces me parece a mí que el fermento está, la necesidad está. Lo que tenemos la responsabilidad los dirigentes en esta etapa, hasta agosto, que es la primera elección importante,

Natalia Palmeiro. La gente sigue llamando al 4535-5900 o 011-4535-5999. Llamó Magdalena de la Plata. Ajá. Me ha vuelto el alma al cuerpo luego de escucharlos. Estoy muy emocionada por sus palabras y por las de Adolfo Pérez Esquivel. Muchas gracias. Muchas gracias. Osvaldo de Lanús, estuve en Mar del Plata. Muy bueno todo. Espero verlo a Víctor hoy en la cancha. Saludos, banda. Liliana de Almagro. Por supuesto, estaré. Liliana de Almagro, no estoy de acuerdo en asimilar a los auxiliares de la educación como si fueran docentes. No, yo no dije que son docentes, dije que son trabajadores auxiliares de la educación. Uh-huh. Dije que además son parte fundamental de eso. Y creo que nosotros le cambiamos el nombre en el sindicato a esa profesión, porque antes eran trabajadores, bueno, todavía existe un sindicato que reivindica eso, que es los trabajadores no docentes, y uno no se define por lo que no es. Claro. Es como cuando se habla, son trabajadores no profesionales, ¿cómo es eso? Sara de Parque Centenario, uh-huh. Si es que alguien de la CGT llega a asumir como vice, la salud va a estar en buenas manos, van a privatizar todos los hospitales y van a dejar morir a los jubilados, por lo que toda la población va a ser sana y joven. Dios quiera que no. Elena de Florencio Varela, tranquilamente pueden decir que a todos los inescrupulosos que nos dejaron como estamos, habría que desenterrarlos y volverlos a matar. Está enojada. Sí, muy. Josefina de Barrio Norte, este programa hoy mejor que nunca, sin eufemismos, discreciones y distracciones. Desenmascararon con nombre y apellido a los enemigos de las humanidades de hoy. Están en camino a la sabiduría y la verdad, y cada vez más lejos de los grondonas y personajes oficialistas y opositores, mentirosos, mediocres, cobardes y acomodados. O sea, más de lo mismo, nefastos. Uh-huh, toma. Elena de Florencio Varela, ¡qué grandes están hoy! No hay nada para decir porque ya lo dijeron todo. Felicitaciones por el programa. ¿Qué tal? Y eso que falta media hora todavía, ¿eh? Así que espere, no, ahora tratá de no de borrar lo que hiciste. Claro. Ahora el compromiso es serio. Y para cumplir con todos los oyentes, Alberto de Flores me pregunta cómo puedo hacer para compartir las ideas de Víctor de Genaro, con el que discuto muchas veces, aunque acuerdo en la gran mayoría de las cosas que plantea, pero le discuto, y trabajar en el programa de Toñetti. Que no tiene que ver, me parece, una cosa con la otra. No puede laburar y dignamente mantener sus posiciones y ser amigo y compartir las ideas de Víctor de Genaro. Con todo respeto, Alberto. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Lo voy a decir a la radio, pero estamos al aire, de Genaro. Vamos todavía. Esta semana estaba hablando, esta semana, esta voz se escuchó en la 9 de julio, más allá de la polémica, si el concierto de Plácido Domingo fue utilizado para tapar mediáticamente la concentración en recuerdo del 35 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo, yo no creo que estas cosas puedan opacarse. Más allá de esto, detrás de lo que fue la presentación de Plácido Domingo, hubo sí una polémica muy interesante que tuvo como epicentro la situación del Teatro Colón, de nuestro Coliseo argentino. Una situación que desde hace muchos meses, y en este programa lo hicieron, vienen denunciando los trabajadores del teatro. Una situación que tiene que ver con el master plan que no cumplió con lo que debió cumplir y que tiene que ver con la situación salarial, con compromisos adeudados por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no solo no paga lo que debe pagarles a los trabajadores, sino que encima los enjuicia y pretende demandarlos por una demanda multimillonaria que organizó y orquestó contra 8 trabajadores del Teatro Colón. Estamos en comunicación con José Piazza, él es delegado

contar lo que pasa en función de la agresión que sufrimos por parte de los funcionarios, de la denuncia, de la actitud violenta hacia los derechos laborales, de qué forma, sino también demostrar que existe, y esto es lo que hacía Piazza a pedido de Víctor con la pregunta que él le hacía, que existe una reacción, que hay que organización y que hay solidaridad para dar una respuesta a eso. Claro, es normalmente el tema de la comunicación debería, una comunicación popular debería contar y llevar la buena nueva, la buena noticia, es posible, esto que hablábamos antes. Entonces, si el pueblo es solidario, realmente vos decís, hay posibilidades, porque si el pueblo está cada uno en lo suyo, se pisa la cabeza al lado, por dos mangos se vende al amigo, ¿no? Más fiel, así nos educan, en realidad vos no tenés esperanza. Ahora, si se comentara todos los días de que mientras ellos intentan fracturar a la gente, cada orquesta hacía su asamblea. Imagínate vos en Tucumán, como decía José, hasta por el manguito, ¿viste? Que claro, necesita. Dicen, nosotros carneros no. ¡Epa! Es una cosa importante. Entonces vos vas viendo que hay un montón de solidaridades. Ahora, hechos como eso pasan todos los días. Pero ¿qué diferencia hay entre el gobierno de la ciudad que dice, si ustedes hacen paro, vamos a no firmar el contrato, con lo que decía Carlos del Frade de Agustín Rossi, que le dice, si ustedes cortan la ruta para defender su laburo, sacamos el repro, sacamos el subsidio. Es utilizar un resorte del Estado para apretar. Eso la mayoría de nuestro pueblo lo conoce. Yo la otra vez me decía, y me toca la general de la ley, me preguntaban, pero esto de Pedraza y las cosas que están pasando, que la gente sepa, ¿modifica la visión de la gente sobre el sindicalismo? Y yo dije, no, ya todo el mundo sabe que son así, está podrido. Donde vos tocás, salta pus. O alguno se va a sorprender de alguno de esos dirigentes, ninguno. No lo conoce, no tiene elementos, pero sabe que es así. Lo que tiene que mostrarse es que hay millones de trabajadores que están en otra actitud. Eso es lo que no te muestran. Entonces, te muestran lo que ya saben todos. Y creo que la comunicación debería pensar. Tenemos que aprender a contar todos los días las buenas nuevas. ¿Mm? La voz de los oyentes la trae la cuerda vocal más bonita de esta producción. ¡Qué lindo! Los últimos mensajes vamos a leer. Bueno. Llamó Marcelo de Gleu. Hoy empecé a escuchar el programa y me parece muy bueno. Me gustaría que toquen más el tema jubilados y ferrocarriles. Ajá, muy bien, vamos a tocar el tema. Es que es la primera vez que lo escuchó el programa, porque ya esos dos temas se tocan casi siempre. Casi habitualmente. Y Daniel de Lanús, soy trabajador de informática. ¿Hay alguna forma de escapar de Cavalieri y sumarme a la CTA? Sí, primero a la CTA te puedes sumar en forma individual, personal, porque se puede afiliar en forma individual. Pero además hay todo un movimiento de sindicatos, de organizaciones de comercio que están dentro de la CTA, la federación. Así que hay una federación de trabajadores de servicios que están trabajando en común, así que espero que se acerque a la CTA y ahí podamos trabajar. Muy bien, y Marta de Gleu, es la primera vez que escucho el programa y es muy bueno. La gente tiene que abrir un poco la mente para realizar un cambio. Interesante. Diga, maestro. No, lo que estaba pensando en relación al mensaje sobre los ferroviarios y los jubilados, la contracara de lo que justamente dicen los medios de comunicación en estos días es que en este fin de semana largo ya comienzan a hablar, empiezan a sumar las víctimas que se están dando en todo el país, en las rutas de todo el país. Esto una vez más exhibe la necesidad de volver al servicio ferroviario, al tren para todos. Es fundamental eso, porque el costo de no tener el tren, además de negociados para pocos, es justamente la vida de muchos hoy en la Argentina. Hoy se estaba discutiendo eso, hoy abrían los principales noticieros de las distintas cadenas de televisión por cable con esta cuestión de los accidentes mortales. Esos accidentes mortales son consecuencia de un país y de un gobierno que repite lo que quiso hacer Larkin, aquel oficial del ejército norteamericano que vino a decir que había que cerrar los ferrocarriles. esa es consecuencia, por eso es tan necesaria la cuestión de los ferrocarriles. Uh-huh. Yo le agrego una propuesta para el programa. A ver si así en el aire no me puede decir que no. Con respecto a esto de los ferrocarriles jubilados, el 8 de junio, paro nacional de la Central de los Trabajadores de Argentina, CTA, por dos razones, por muchas más: la precariedad, la libertad y democracia sindical, pero coincide con dos razones fundamentales: la finalización de la marcha de los chicos del pueblo, que llegan a Plaza de Mayo después de recorrer la geografía de varias provincias. Alberto Morlachetti está encabezando esa marcha, con organizaciones de los chicos del pueblo, con el hambre. La consigna es: el hambre es un crimen, ni un chico menos. Muy fuerte, ni un chico menos. Que no nos roben ni un pibe, a ese futuro. Hay que parar la sangría de nuestros pibes. Y es el día donde se va a realizar la marcha número 1000 de los jubilados, de los miércoles, o sea, 1000 miércoles. Entonces, yo plantearía: tenemos abril, mayo y junio. En cada programa son los 10 minutos en donde, desde cada lugar y cada organización, nos van a decir cómo van a participar en ese paro, qué van a hacer, cómo hacer el paro, qué están pensando, qué están haciendo desde cada lugar del país para garantizar ese paro. Hay que construir ese paro. Yo me animo más a todos los... Yo sé que todos los jubilados están en una rebeldía muy grande con respecto al 82%. Hago una convocatoria a ellos. Hay que ir a convencer a los activos que realmente tienen que parar. Son sus hijos, son sus sobrinos, son sus hijas, son sus sobrinas, son sus amigas, son sus vecinas. Hay que ir a convencer de que ese día no hay que ir a laburar y hay que movilizarse. Los gremios que le damos el paraguas, que tienen paro, bien. Los otros, que con cualquier excusa, ese día no hay que laburar, hay que parar. Para demostrar que realmente por nuestros pibes y nuestros viejos vamos a pelear por el futuro del laburo. Uh-huh. Apuntado, ¿no? Ok, perfecto. O sea, 10 minutos del programa agendado. A partir del sábado que viene y hasta el sábado previo al 8 de junio. ¿Qué cae el 8? ¡Ey, mierda! ¡Ah, miércoles! Y está de falta de concentración. Está preocupado por lo de la tarde. Ya empezó a preocupar. Está terminando el programa. Está volviendo a la realidad. ¿Viste? A las 6 tenemos que ir al Coloso. A la fortaleza, no al Coloso. Bueno, es una manera de no, fortaleza. Bueno, y tiene razón Alejandro, que me apunta algo. El 8 de junio vamos a estar cumpliendo, en realidad el 7, 3 años. Mirá vos. Sobre la hora cumple 3 años. Tres años que estamos haciendo esto, ¿no? Una de las cosas que más he disfrutado en mi vida es este programa. La verdad que la pasamos bien, ¿eh? Sí. Una maravilla. La pasamos bien. Bueno, nos faltan algunos minutitos y no quería dejar pasar algunos apuntes. Vos hiciste referencia a la pasada, cuando hablábamos del 25 de marzo, que es una fecha que para nosotros, los periodistas, tiene mucha significación, a la figura de Rodolfo Walsh. Así es. Uh-huh. Así es, porque Rodolfo Jorge Walsh no solamente se ha convertido en una especie de imagen del periodismo militante y comprometido por su adscripción como oficial de inteligencia dentro de la estructura de Montoneros, sino que se ha convertido también en el símbolo y la síntesis de lo que significa un periodista que hace bien las cosas porque escucha bien a la gente. Él mismo dice en sus apuntes: para escribir bien hay que escuchar bien. Y Rodolfo Walsh fue eso. Intentar compartir lo que la palabra hace sentir, no solamente lo que la palabra dice, sino lo que hace sentir. En cada frase de Rodolfo Walsh hay una descripción, en cada frase hay una información, en cada frase hay una reflexión. Ese Walsh, que es periodista, que toma conciencia de la realidad que investiga, lo hace militante. Es un ser humano en estado completo. Es siempre la misma persona en distintos lugares. Por eso siempre cuando de Walsh se habla, se lo recorta. O es el periodista, o es el escritor, o es el militante o es el revolucionario. No. Es un completo. Es un continuum, diría Westergel. Es el tipo que a partir de la palabra, de aquella frase que alguna vez él escucha, cuando él solamente jugaba al ajedrez y traducía notas del extranjero, le cambia la vida. Es un viaje interior cuando él escucha "hay un fusilado que vive", que es toda una contradicción la frase. Un fusilado que vive. Ahí cambia la vida de Walsh. Es una palabra y una experiencia vital que lo transforma. Y en esa transformación de Walsh me parece que hay algo muy interesante para este tiempo, en donde somos de acuerdo al lugar que nos elige el sistema. Somos distintas personas, nos dividen, nos van haciendo partecitas. Si hay algo que destacar de Walsh a 34 años de su desaparición, que él siempre fue la misma persona a partir de la transformación. Lo que él decía: escuché bien, empecé a escribir bien. Escuché bien, me fui convirtiendo en un tipo que intenta ser bueno para mi clase, para los trabajadores. Por eso viene bien el recuerdo de Rodolfo Walsh. Pensaba en eso, ¿no? En si hay alguna instancia en la vida de uno que pueda ser parangonable o comparable a esto que te toma, te obliga o te lleva a tomar una decisión que cambia el rumbo de tu vida, ¿no? Esa imagen que él también relata cuando evoca el episodio previo, lo que lo lleva a él a investigar la masacre de José León Suárez, el asesinato de los militantes peronistas. Es lo que le dice Juan Carlos Libraga. Exacto, cuando Libraga se lo busca, lo encuentra en este ámbito donde él se reunía a jugar ajedrez, y describe una situación que al tipo lo lleva a obsesionarse casi con esta cuestión y a realizar una reconstrucción sin medios. Hoy uno siempre que tiene oportunidad, los periodistas más jóvenes se lo trata de explicar. Hoy hacer periodismo con los medios tecnológicos que hay a disposición es mucho más sencillo en términos técnicos, y me refiero en términos técnicos exclusivamente, ¿no?, de lo que era hace 50 años. Rodolfo Walsh se tenía que tomar un tren y un colectivo, no podía pedir un remis que se lo pagaba la redacción, porque además fue una investigación autogestionada por él. Tenía que anotar en una libreta. Si tenía que hacer un archivo, tenía que ir hasta el archivo de un diario o al Archivo General de la Nación, y no podía llamar a Mr. Google y poner una palabrita para que le saltaran todas las citas y referencias necesarias. O sea, fue un trabajo monumental desde todo punto de vista, más allá de la implicancia que tuvo política, porque fue realmente el primer cuestionamiento serio que recibió desde el periodismo, desde la construcción de un relato periodístico, la revolución fusiladora. Justamente a partir de ahí, llamada fusiladora mucho mejor que antes. Y después, ¿no?, esto que vos decís para las nuevas generaciones. Walsh, cuando hace esa frase y hace el prólogo de la primera edición de Operación Masacre, en esa frase que dice Walsh cómo le cambia la vida y le transforma, repite el esquema de Scalabrini Ortiz. Claro. Scalabrini Ortiz era un poeta que estaba muy bien visto por el diario La Nación, por el establishment cultural. Cuando Scalabrini encuentra a la gente, se encuentra con el pueblo, dice: yo me suicidé de lo que era. Dejé de ser el que era para ser otro, de escribir a favor de la gente del pueblo. Y a Walsh le pasa lo mismo. Deja de ser el Walsh que era para empezar a hacer eso, de intentar aprender a escuchar a la gente, que es nuestro oficio. Creo que es el gran secreto del oficio. Intentar aprender a escuchar a nuestro pueblo. O sea que en el Congreso yo recordé, pedí que la emoción no me traicionara cuando me estaban haciendo el reconocimiento. Mi primer asamblea en talleres en la Isla de Marchi, ahí con todos los laburantes. Yo era muy joven, no era autoconvocado. No me daban ni bola. La asamblea, yo hablaba, y claro, estaban todos ahí, hacían ruido con los platos, no me daban ni bola. Y yo, claro, estaba complejo. Al otro día, cuando voy a laburar, me estaba esperando uno de esos laburantes, el Sordo González, que se vio abajo el agua. Era un pibe, él era grande, ya en ese momento, tornero, metalúrgico, peronista. Y me esperó con un poema. Una cosa insólita, ¿no? Es una... Qué bárbaro, bajo el agua, ¿no? Donde me instaba a comprender a lo de su clase. Que los trabajadores éramos así, éramos muy duros. Dice. Y entonces me dice, son los libros, revistas y diarios que enturban tus débiles pensamientos. Ay, te falta el calor de la lucha más profunda. Te falta el calor de tu pueblo. Hay un abismo que tienes que cruzar. Inténtalo y verás que no es lo mismo, ¿no? Y seguía, por supuesto, exigiéndome que corriera, porque un don que tenía, bueno. Pero ese, te falta el calor de la lucha de tu pueblo. Hay un abismo que tienes que cruzar. Intenta, es ese abismo. Es ese abismo de entender que uno encuentra muchas cosas racionalmente, pero te falta la gente. Cuando vos haces el crack, te empieza a cambiar. Los pibes esos pueden buscar en el Google, esos periodistas. Ajá. Pero tienen que tomarse el tren. Rodolfo Walsh iba con un grabador a todos los lugares. El grabadorcito, escuchar, grabar, recordar a la gente. Excepto que hace Carlos, viste que Carlos anota todo. Vos decís, ¿cómo puede ser este tipo que se acuerda? Y no, el tipo es el respeto a la gente. La verdad, el conocimiento, la sabiduría y lo que nosotros repetimos de una manera a la nuestra, siempre viene de la gente. Claro. Ahí está ese gran salto. Y Rodolfo Walsh, por supuesto, decía que eso era la libertad. Siéntase libre, claro. Repita esto, publíquelo, ¿no? Vence al miedo. La libertad, ¿no? La felicidad. La dignidad de un acto de libertad. Exacto. Una hermosura. Bueno, este programa, aunque a usted no le parezca, se está terminando. Mire usted. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Tenemos una hora más y nos queda corto. Y de Genaro cada vez que viene y se quiere seguir discutiendo y charlando, pero nos tenemos que ir. Nosotros, usted se va a su Rosario. ¿Hoy juegan ahí o juegan en...? No, en Comodoro Rivadavia. Comodoro. ¡Qué frío en Comodoro! Hablando de Comodoro, ¡qué bolonqui en Chubut, Y en Chubut me da la sensación que con la renuncia de Das Neves a la interna del peronismo federal, ahí está el resultado. ¡Qué lindo! Los peronistas son todos iguales. ¡Qué locura! ¡Uy, me van a matar! ¡Acá me van a matar! Bueno, y fue borgiano lo que dijo. Fue borgiano. Casi borgiano. Casi sí. Tan gorila como... Yo diría, más que borgiano, gorila. Y un poco gorila es. Uno, ¿qué va a hacer? No puede negar los orígenes. Bueno, nosotros nos despedimos con la hinchada de Racing. Nos encontramos en el ¿cómo era el Coloso? Fortaleza. En la Fortaleza de Lanús a las 16. Y esta noche juega la selección. A las 18. Yo recién la hora. ¿Quién juega? La Legión Extranjera. Sí, jugamos. A mí no me gusta la selección. En Nueva Jersey jugamos. Cada vez más parecido y más cerca. Toma, y te vas a McDonald's y te comes una hamburguesa y una donuts. Y después Messi va a estar con la Estatua de la Libertad y esas pavadas. Qué malo que sos. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes el próximo sábado a partir de las 8 aquí para hacer un nuevo programa de nuestro Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Que tenga una buena semana. Chau. Como un viaje más para el que viaja siempre.